Nuestra flota combinada, con la ayuda de los dioses, luchó con la segunda y tercera divisiones enemigas el 27 y 28 de mayo y tuvo tanto éxito que prácticamente las aniquiló. Hola, mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 11º episodio de Zafarrancho Podcast, un programa de radio digital en el que tratamos temas de historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. El episodio de hoy lo dedicaremos a una batalla naval que marcó un punto de inflexión en muchos aspectos. Nos referimos a la Batalla de Tsushima. La trascendencia de ese enfrentamiento entre las flotas de Rusia y Japón la descubriremos a medida que desarrollemos el capítulo. En la sección de actualidad daremos un vistazo a vuelo de pájaro de cómo están las relaciones de los países situados alrededor del estrecho de Tsushima, el lugar donde se libró esa batalla. Para finalizar, en la parte dedicada al ocio con raíces bélicas, hablaremos sobre un juego, un par de raras películas japonesas y, lo más importante, presentaremos un par de máquinas del tiempo que os transportarán más de un siglo al pasado para ver, tocar, oler y sentir toda la fuerza de esos convulsos acontecimientos. Zafarrancho Podcast se publica bajo la licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Los clips de audio y sonido usados en este episodio también son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales son del artista sueco Matthias Westlund, con excepción de la pieza Good Day, esa que presenta la sección de ocio, perteneciente al grupo Triple Fox. Los nombres de esas canciones y más información de lo comentado hoy está disponible en nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. Queridos oyentes, gracias por estar al otro lado del micrófono y sed todos bienvenidos al 11º episodio de Zafarrancho Podcast. El episodio de hoy será un torbellino multifacético. El centro del vórtice será una batalla librada entre las flotas de una Rusia poderosa y confiada y Japón, que con mucho brío trataba de ganar un lugar entre los países más importantes de principios del siglo XX. Pero ese choque de buques de guerra no fue más que el clímax de profundos procesos de cambios sociales, militares, económicos, políticos y tecnológicos de ambos países. Por eso no nos limitaremos únicamente a narrar la batalla que da nombre a este episodio y los enfrentamientos navales previos, la batalla de Port Arthur y la batalla del Mar Amarillo. También, y como parte de los antecedentes que siempre os presentamos, veremos esos cambios experimentados por Rusia y Japón durante la mitad del siglo XIX. Así que poneros cómodos en un sillón o escuchad este capítulo haciendo una tarea que os deje un buen número de neuronas libres, porque las necesitaréis. Entrando en materia, ¿por qué la batalla de Tsushima genera tanto interés entre aficionados y especialistas en historia, ciencias y artes militares, política, economía o sociología? Además de ser la batalla decisiva de la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905, la derrota rusa significó el principio del fin de la época zarista. Del lado japonés, en cambio, la victoria fue la guinda de un vertiginoso y breve período de modernización, el más espectacular y eficaz emprendido por nación alguna. Simplificando al máximo, podemos decir que fue un enfrentamiento de lo viejo contra lo nuevo. La lucha de una Rusia poderosa a la par que decadente y corrupta contra un Japón ambicioso, en alza y que tan solo una generación antes era un país atrasado, feudal y encerrado en sí mismo. Las semillas de esta guerra fueron plantadas medio siglo antes. En el caso ruso nos remontaremos al ascenso al trono del zar Alejandro II, en 1855. El monarca, que era persona sensible pero de débil carácter, se vio presionado por los vientos de cambio de la Revolución Francesa. Por eso, siguiendo la corriente renovadora imperante en Europa, aplicó una serie de reformas apoyadas por los intelectuales, pero que contó con la oposición frontal de la aristocracia, los pequeños terratenientes y los funcionarios, grupos que no querían perder ninguna de sus prerrogativas. Una de las reformas liberales más llamativas fue la abolición en 1861 del servilismo, el sistema esclavista con el que se mantenía sometida la población rural rusa. El proceso reformista fue mal diseñado y peor implementado, por lo que en la práctica, cuando esas personas fueron liberadas, pasaron de ser siervos de sus amos a cautivos de la ignorancia y la miseria. La gestión de Alejandro II no gustó ni a liberales ni a conservadores, y por eso murió asesinado en 1881 por miembros de un comité revolucionario campesino, es decir, por las mismas personas que él había liberado. Su heredero, Alejandro III, que al contrario de su padre sí tenía un espíritu fuerte e ideas claras, dio un giro de 180 grados frenando en seco las reformas, apoyando sin reservas a la Iglesia Ortodoxa, limitando el acceso de estudiantes a la universidad e iniciando un agresivo proceso de industrialización y expansión territorial. Este potente zar, cuyo lema era Ortodoxia, Autocracia y Nacionalismo, transformó a Rusia en uno de los países más poderosos del mundo. Así como la madre Rusia creció, también lo hicieron sus problemas sociales. El descontento campesino y obrero fue caldo de cultivo para la aparición de grupos contestatarios. La prematura muerte de Alejandro III hizo que su hijo Nicolás II asumiera un trono para el que no había tenido tiempo de prepararse. Los enormes bienes de su imperio estaban gestionados por una minoría escandalosamente rica y autoritaria que miraba desde sus palacios y finos carruajes a millones de personas pobres e incultas, gente que se hizo eco de las palabras de los muchos narodni rusos. Narodnik, con su plural narodniki, es una palabra que significa populista o populistas. Los narodniki eran ciudadanos de clase media o media alta muy preparados, que en la década de 1860 y 1870 trataron de sublevar a los más desfavorecidos para acabar con el régimen establecido y la clase dominante. En pocas palabras, querían acabar con la casta y su descarada omnipotencia. Atención, cualquier parecido con hechos o personas reales es mera coincidencia. Aviso válido para Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Ciertas restricciones aplican. Regresando a Nicolás II y en el furibundo avispero en el que se habían convertido sus clases populares, el zar optó por mitigar los problemas internos como siempre se hace en estos casos, inventando nuevos enemigos y nuevos problemas. Los enemigos fueron los judíos. Las cabezas de turco preferidas de la humanidad fueron blanco de una feroz y sangrienta campaña antisemita. Pero como este asunto no distrajo lo suficiente al pueblo, se buscó un problema mayor. Y nada mejor para distraer al personal que una buena guerra. Abriendo el libro titulado manual para déspotas, dictadores y líderes políticos con el agua al cuello, que nos acabamos de inventar, se considera una buena guerra aquella que cumple con las siguientes condiciones. 1. Que ocurra lejos, muy lejos de tu país o de tus centros poblados. 2. Que puedas ganar fácilmente. 3. Aquella que te permita construir armas y gastar mucho dinero para que reactive tu economía. 4. Con un frente poco claro en el que tus ciudadanos contestatarios, y en particular los alborotadores, mueran en condiciones misteriosas, fruto lógicamente de un traicionero ataque enemigo y nunca jamás por una bala por la espalda disparada por tus esbirros. La prensa dirá, claro está, que murieron en defensa de la patria. Hay más condiciones, pero en este caso, estas serán suficientes. ¿Dónde podía el zar Nicolás II encontrar una buena guerra? En el Extremo Oriente, y más específicamente en Manchuria y en Corea, zona que estaba siendo invadida poco a poco por los rusos y en la que Japón estaba presente, sobre todo en la península coreana. Una guerra allí sería toda una bendición. Un conflicto pequeño en un sitio remoto que distraería al pueblo uniéndolo en una causa común y, de paso, en la que Rusia podría deshacerse de un buen número de alborotadores y revolucionarios. Además tendría un beneficio adicional porque le daría a la madre Rusia un puerto al sur de la costa siberiana, un lugar que no estuviera congelado la mitad del año. Y en la zona habían varias ciudades costeras que funcionarían muy bien como puerto de aguas calientes. El zar haría borrón y cuenta nueva. Visto los antecedentes sociopolíticos del bando ruso, regresemos a mediados del siglo XIX para ver brevemente qué pasos dio Japón para situarse frente a la que todos creían la gran y todopoderosa Rusia de 1904. A principios del siglo XIX, el país nipón era un territorio feudal que vivía completamente aislado hasta que en 1853 el comodoro norteamericano Matthew Perry, al mando de una flota de navíos de guerra, coaccionó a Japón a aceptar comerciar con ellos. Los norteamericanos obligaron a los japoneses a escoger entre comercio o destrucción. Poco después, los británicos hicieron lo mismo, es decir, que se acercaron a la costa japonesa, la bombardearon y luego obligaron a los japoneses a firmar desventajosos acuerdos comerciales. Para evitar ser víctimas del furibundo colonialismo occidental de la época, y aplicando la máxima de «donde fueres, haz lo que vieres», Japón, bajo el mandato del emperador Meiji, se reinventó completamente cambiando su estructura social, política y económica. Emprendiendo una feroz modernización, el país se industrializó de la noche a la mañana. Uno de los pasos más inteligentes que dio fue enviar jóvenes eruditos a visitar las fábricas europeas y norteamericanas. Los pequeños hombres de ojos rasgados eran vistos con sorna por los occidentales, que en su magnificencia no se dieron cuenta que además de sonreír y hacer reverencias, los hombrecillos también anotaban todo lo que veían en pequeñas libretitas. Para hacernos una idea de lo impetuoso que fue el cambio, digamos que cuando en 1853 el comodoro Perry fondeó con su flota de buques de hierro propulsados a vapor, Japón no solo no contaba con una armada que les hiciera frente, sino que desde la costa los samuráis japoneses los insultaban y los invitaban a desembarcar blandiendo sus espadas. Así de enorme era la brecha tecnológica entre los dos países. En 1894, solo 4 décadas después, el ferrocarril se había extendido por casi todo el Japón. El nuevo capitalismo al estilo occidental creó fábricas que producían bienes sin cesar y sus modernas fuerzas armadas derrotaban a la proporcionalmente mucho más grande y potente China. La profesionalidad y modernidad exhibidas por Japón en ese enfrentamiento llamó la atención de todas las potencias occidentales. En este episodio no contaremos con nuestros acostumbrados clips de audio porque en la época en cuestión no había manera de registrar sonidos. Pero de todas maneras, aprovecharemos el momento para escuchar un gunka o una gunka, música militar japonesa. Las gunkas se inspiraron en las marchas militares occidentales siguiendo la modernización impuesta por el emperador Meiji. Como vemos, la adaptación a los estándares occidentales se aplicó en muchas áreas. El objetivo de las Güncas era exaltar el fervor patriótico. La que escucharemos a continuación hace referencia a la rebelión de Satsuma. En el acto final de esa revuelta, la batalla de Shiyorama, ocurrida en 1877, el ejército imperial japonés aniquiló a los últimos samuráis que se oponían a la modernización de la sociedad implantada por el emperador. Los aristocráticos y orgullosos guerreros se enfrentaron en inferioridad de 60-1 contra un ejército formado mayoritariamente por gente de las clases populares. Se cuenta que los dos últimos samuráis sobrevivientes emprendieron una feroz carga blandiendo su espada contra miles de soldados imperiales. Con vosotros la Gunka titulada Batotai. Gracias a la victoria sobre China, Corea quedó bajo la influencia directa de Japón. Otra valiosa adquisición fue el puerto de Port Arthur, que pasó a ser japonés. Ese puerto está situado en el extremo de la península de Liaodong, un gran promontorio de tierra situado al norte del Mar Amarillo, en el extremo nororiental de China. Pero los países occidentales, sorprendidos por el magnífico desempeño japonés en la guerra con China, decidieron ponerle límite a los japoneses. Así que aprovechando los convulsos acontecimientos de la rebelión Boxer, obligaron a Japón a renunciar a su derecho a controlar Corea. También le cedieron Port Arthur a los rusos, que como ya hemos visto, querían expandirse hacia el este y obtener un puerto de aguas calientes cuyas aguas no se congelaran en invierno. En Asia, el único puerto que tenía Rusia en ese momento era Vladivostok, en Siberia, que permanecía cerrado durante todo el invierno. Japón, que se había modernizado y europeizado para evitar caer en manos occidentales, se sentía menospreciada y tratada como una colonia. Para evitar ser humillada de nuevo por los europeos y los norteamericanos, en la última década del siglo XIX llevó a cabo un ambicioso proceso de rearme. Los japoneses lo tenían muy claro. Si no lograban recuperar lo que habían ganado en la guerra contra China negociando, lo harían peleando. Continuando con los antecedentes, veremos algo que cuando estudiamos por primera vez esta batalla a mediados de los años 80, nos dejó sumamente impresionados. Nos referimos a la tecnología. Tal vez ya lo hayamos dicho. Si es así, nos repetiremos. Tecnología no se refiere únicamente a la electrónica o a la informática, o, como muchos creen, a la marca de la manzana mordida. No, señor. Busquemos qué significa tecnología. Si introducimos la palabra en un iPhone o un iPad, dirá, tecnología es lo que tienes en la mano ahora mismo. Pero eso no es cierto. Si escribimos tecnología en el buscador de la Real Academia de la Lengua, obtenemos tecnología, del griego tecne, arte o destreza, logía, tratado o estudio de algo. Y muestra las siguientes acepciones. 1. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 2. Tratado de los términos técnicos. 3. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 4. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Quedémonos con la última acepción. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Si por sector entendemos la marina y por producto o servicio entendemos la muerte de los tripulantes del bando contrario, la guerra ruso-japonesa representó el culmen de siglos de desarrollo científico, tanto en la lucha terrestre como en la naval. Las armas, las unidades y las tácticas navales de superficie usadas en la batalla de Tsushima, además de inéditas, luego fueron usadas en la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Ataques con torpedos, tiro de largo alcance, siembra de minas, penetración de blindajes y radiotelégrafo fueron técnicas que, si bien ya existían, fueron explotadas al máximo por ambas partes. Para no transformar este episodio en un tratado técnico sobre equipos y armas navales usados en Tsushima, de cuando en cuando comentaremos algún tipo de buque, arma o procedimiento. Comenzaremos ahora mismo con la piedra angular de este enfrentamiento naval: los acorazados. En ese tiempo, recordemos que estamos a principios del siglo XX, los buques de línea de las armadas rusa y japonesa eran unos enormes navíos que en esa época eran llamados acorazados y que hoy día conocemos como pre-dreadnought. Este último nombre es una clasificación histórica, dada en base a que en 1905, poco después de la batalla que estamos estudiando, Gran Bretaña lanzó una nueva clase de buque llamada dreadnought, copiada por los demás países. De inmediato, todos los navíos construidos antes de 1905, como los que participaron en esta batalla, pasaron a llamarse pre-dreadnought. Los acorazados de 1904 eran unos buques muy poderosos, fabricados en acero, descendientes de los primeros buques que usaron hierro para protegerse. Esos antiguos buques blindados eran llamados ironclads. ¿Veis lo que os decíamos? Si nos ponemos a hablar de tecnología naval, no habrá quien nos pare. Bueno, ordenemos un poco las ideas y concretemos. Para hablar de los acorazados será mejor que vayamos de atrás hacia adelante. Como todos más o menos sabemos, o hemos visto en películas como Master and Commander, durante siglos la humanidad guerreó en el mar con barcos de madera. Para mediados del siglo XIX, esos buques eran enormes veleros con un francobordo muy alto, lleno de troneras por las que asomaban decenas y a veces más de un centenar de cañones. Esos barcos estaban tan bien y sólidamente construidos que aunque recibieran una lluvia de bolas de cañón, no se hundían. Quedaban hechos un desastre, pero lo de bajar al reino de Neptuno no lo hacían. Esto cambió con la llegada de los proyectiles explosivos y los incendiarios. Esos ingenios diabólicos explotaban haciendo añicos grandes porciones de los buques, o lo que era aún más temido por los marinos, generaban devastadores incendios que acababan con el más sólido de los barcos. Pero eso cambió cuando a un francés se le ocurrió la idea de forrar un buque con chapas de hierro. Y funcionó, porque los proyectiles rebotaban. Como ocurre con todo avance tecnológico, el invento fue adoptado por aquellas naciones capaces de emularlo, que en ese entonces no eran muchas. Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y España, entre otras, construyeron buques con coraza protectora. Muy pronto, en lugar de forrar con hierro buques de madera, se construyeron buques completamente metálicos propulsados a vapor. La idea entusiasmaba a todo el mundo, pero en esos años no aparecía una guerra para probarlos. Vaya, qué pena. Pero, hombre, nos hemos olvidado de una cosa. Los Estados Unidos ya habían nacido como país. A partir de ese momento, la humanidad jamás se quedaría sin guerras para probar inventos militares. La Guerra Civil estadounidense fue el campo de prueba de los Ironclads. La batalla naval de Hampton Roads de 1862 marcó un hito en la historia naval cuando dos buques acorazados, que representaban dos diseños completamente diferentes, se enfrentaron. El Ironclad sureño, el Merrimack, era una especie de gabarra gigante con costados inclinados muy altos, un armadillo humeante del que brotaban como espinas cañones por todas partes. En cambio, el Ironclad de la Unión era un pequeño buque cuya cubierta quedaba casi al ras del agua y que lo único que tenía era una chimenea popa y una torreta giratoria con un solo cañón en medianía, o sea, en el centro del barco. Se llamaba Monitor. Aunque el Merrimack había hundido buques norteños de madera y vela, fue destruido por el ágil Monitor y su endiablada torreta que siempre apuntaba al enemigo sin importar hacia dónde navegara el blanco. Viendo que los Ironclad funcionaban, los países se lanzaron en tropel a construirlos. Y tal y como sucedió con el Merrimack y el Monitor, surgieron ideas de todo tipo. Los buques se convirtieron en el campo de prueba de los diseñadores navales. A medida que la metalurgia y la mecánica avanzaban, los barcos crecieron en tamaño, instalaron motores más potentes y, lo que era más importante, cañones más grandes. Entre tanto desorden, un estilo se impuso a los demás. Consistió en construir un gran buque de metal, colocarle en el centro los motores de vapor, los dormitorios de los oficiales y cañones pequeños y medianos saliendo de los costados. Todo ese cuerpo central se blindó con gruesas planchas de acero. Fuera de ese anillo de protección estaban la proa y la popa, de metal, pero no tan blindadas como el centro del buque. Pero eso no quería decir que no fueran importantes para la lucha, porque además de darle hidrodinamicidad a la embarcación, servían de asiento para el arma más importante del barco, las torretas. Estos buques tenían dos, una proa y otra popa, cada una con dos enormes cañones, giratorias, cerradas y completamente blindadas, exactamente igual a la del Monitor, con la diferencia que no podían girar en redondo porque en el centro estaban las chimeneas, los puentes y el resto de la superestructura del buque. Decimos los puentes porque habían dos, el principal a proa y el secundario a popa. Los acorazados predreadnoughts eran, disculpad nuestra temeraria descripción, buques capicúa, porque desde el centro hacia los extremos eran muy parecidos. La popa era prácticamente el reflejo de la proa. Os invitamos a verlos en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Allí comprobaréis lo que estamos diciendo. Perdonad el divague, pero en este momento no estamos en 2014. Estamos en... Estamos a finales de 1984 o principios de 1985, en un aula de la Escuela Naval de Livorno, nuestra alma mater, Italia, país donde aprendimos estos asuntos. Pero hablar de esto es importante, porque Tsushima fue una batalla entre acorazados en la que se registraron varios récords que tardaron décadas en romperse o que aún no han sido superados. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Ya habíamos llegado al diseño triunfante entre tanto experimento naval. Ese acorazado, con una torreta proa, otra popa, un cinturón protector central y muchos cañones de varios calibres en los costados, es lo que actualmente conocemos como buques pre-dreadnought. Y fueron las principales unidades con las que se enfrentaron los almirantes Heihachiro Togo y Shinobi Rochesvetsky. Hablaremos de esos oficiales y alguno más llegado el momento. Antes de pasar a los tiros y las explosiones, que en este episodio serán de marca mayor, hablaremos brevemente de un par de asuntos tecnológicos necesarios para estudiar el primer enfrentamiento naval de la guerra ruso-japonesa: los torpedos y la telegrafía sin hilos. La segunda, la radiotelegrafía, se refiere a la capacidad de usar las ondas de radio para enviar mensajes usando clave Morse. Debemos recordar que estamos en 1904. Para comparar, y si hacemos memoria, el Titanic se hundió en 1912 y en esa tragedia se usó telegrafía sin hilos. Tal y como relatamos en nuestro octavo episodio regular dedicado a la radio en tiempos de guerra, en 1904 esa forma de comunicación estaba en pañales, recién inventada. Aún así, ambos bandos la usaron, pero con una gran y enorme diferencia. Los rusos usaban equipos comprados a los alemanes. Los japoneses usaban equipos propios, desarrollados por ellos. Y aunque ambos tenían más o menos las mismas prestaciones y alcance, a la hora de hacerles mantenimiento, los japoneses contaban con sus propios técnicos y recambios, mientras los rusos dependían de técnicos extranjeros cuyos almacenes de repuesto estaban a medio mundo de distancia, literalmente. Sobre el torpedo es menester que hablemos antes de reseñar la primera acción naval de la guerra, la batalla de Port Arthur. ¿Por qué? Porque el conflicto comenzó con una incursión naval subrepticia, casi al estilo de nuestra querida y admirada décima flotilla más, las Fuerzas Navales Especiales Italianas de la Segunda Guerra Mundial, a la que le hemos dedicado varios episodios. Regresando al torpedo, hace poco, viendo una película bélica en compañía de unos amigos, cuando uno de los buques lanzó un torpedo, uno de los presentes preguntó: ¿qué es eso? Y quien les habla respondió: un torpedo. ¿Un torpedo en un barco?, fue la siguiente pregunta. Y la parca y automática respuesta fue: sí, claro. Después de un rato, entendimos que la pregunta reflejaba la idea de que el torpedo es un arma submarina lanzada solo desde submarinos. Aprovecharemos la oportunidad para corregir nuestro error de suponer que todo el mundo conoce que los torpedos también pueden ser lanzados desde buques y desde aviones. Torpedo. Como ya sabéis, aquí en Zafarrancho Podcast nos fascina la etimología. La palabra proviene del latín y significa embotamiento, entorpecimiento o estupor. Los romanos llamaron torpedo a una especie de anguila eléctrica que con una descarga atontaba a sus presas antes de devorarlas. Por afinidad, cuando en 1866 Robert Whitehead inventó el torpedo moderno, le puso el mismo nombre. Los torpedos usados por los países en guerra de este episodio eran proyectiles autopropulsados largos y estrechos, de forma similar a un puro, con dos hélices en la popa y una bomba en la proa que explotaba por contacto. Las dos hélices eran y siguen siendo necesarias para evitar que el torpedo se desvíe. Si el arma solo tuviera una hélice, por efectos físicos que no mencionaremos, el torpedo no avanzaría en línea recta. Pero como tiene dos, la primera girando hacia un lado y la segunda al contrario, la desviación que cada una de ellas genera es anulada por la otra. A esas hélices se les denomina contrarrotatorias. Bajo el patrocinio del Imperio Austrohúngaro, el señor Whitehead mejoró unos diseños hechos por otro inventor, incorporando un motor de aire comprimido y resolviendo el mayor fallo del arma, que no navegaba a la misma profundidad. Con gran ingenio creó un automatismo que movía los timones de profundidad gracias a la combinación de un péndulo y una válvula sensible a la presión. A principios del siglo XX, los buques podían disparar torpedos desde enormes tubos que lanzaban el proyectil usando un chorro de aire comprimido. Esos tubos podían estar sobre cubierta en montajes giratorios para ser lanzados en distintas direcciones o embutidos en el casco, bajo la línea de flotación, para ser disparados hacia proa o popa como en los submarinos. Para estamparle un torpedazo a un buque enemigo había que ser o extremadamente hábil, o extremadamente afortunado, o extremadamente desquiciado si para asegurar el tiro disparabas muy cerca del enemigo. ¿Por qué? Porque el torpedo de 1904 era como una bala, viajaba recto hacia donde era lanzado. Ni giraba ni perseguía, como sí hacen los torpedos modernos. Después de ver las situaciones internas de ambos países y el desarrollo del arma principal, los acorazados, veamos los acontecimientos previos al rompimiento de las hostilidades. ¿Qué asunto en concreto llevó a la guerra a Japón y a Rusia? Condensándolo en un único asunto, podemos decir que ambos países pugnaban por el dominio directo o indirecto de la península de Corea, la península de Liaodong y de la rica y extensa Manchuria. Durante los primeros años del siglo XX, la diplomacia japonesa trató con mucho ahínco de llegar a un acuerdo con los rusos. Ofreció muchas alternativas, pero los rusos solo daban largas para que la inercia de su gran presencia internacional resolviera las cosas a su favor. Japón, que estaba harto de tantas evasivas, puso sobre la mesa una última propuesta: que Manchuria quedara bajo la esfera de influencia Rusia y Corea bajo la esfera de influencia japonesa. Como siempre, no obtuvo respuesta. Por esa razón, al atardecer del 8 de febrero de 1904, una numerosa y moderna flota zarpó de la base japonesa de Sasebo. Estaba formada por 6 modernos acorazados pre-dreadnought, 5 cruceros blindados, 15 destructores y 20 buques torpederos. ¿Quiénes iban a bordo de esos buques? Miles de disciplinados y motivados tripulantes bajo las órdenes de un líder hábil y carismático, el almirante Heihachiro Tōgō. El líder japonés era nada más y nada menos hijo de samurái, de los últimos que recorrieron Japón antes de ser abolidos por la restauración Meiji. Gracias al proceso modernizador japonés, en 1872 Tōgō fue enviado a Inglaterra a formarse como oficial en el Thames Nautical Training College. Allí estudió, se preparó y navegó en diversos buques escuelas. Sus compañeros lo bautizaron como Johnny Chinaman, porque los británicos no conocían la diferencia entre chinos y japoneses. Pero ese, al que ellos llamaban algo así como Juanito el Chinito, demostró un estoicismo, aguante del dolor físico, disciplina y capacidad de estudio tan fuera de lo normal, que se graduó de segundo en su clase. Mientras Tōgō estudiaba y entrenaba en la mejor marina del mundo, Inglaterra fabricaba una flota de modernos buques de guerra blindados para Japón, parecidos a los que Gran Bretaña y Estados Unidos usaron para bombardearla 20 años antes. En los 7 años que vivió Tōgō en Inglaterra, varias veces visitó los astilleros en los que se construían los buques. En 1879, con todo el saber naval inglés en la cabeza y con 30.000 millas navegadas en buques escuelas británicos, Tōgō regresó a Japón a bordo de la recién construida corbeta Ironclad Hiei. Bueno, no íbamos a hablar del asunto, pero lo de Tōgō nos trae muchos recuerdos. Aquellos de vosotros que hayáis recorrido nuestro blog en profundidad, ya conoceréis lo que vamos a comentar. Pasando a la primera persona del singular, debo deciros que de la misma forma que Tōgō fue enviado por su gobierno a Inglaterra, después de mi primer año en la Escuela Naval de Venezuela, el gobierno me envió a Italia a formarme como oficial. Durante 4 años estuve en la Academia Naval de Livorno, a 20 kilómetros de Pisa, en la Toscana. Corría el año 1982, y después de darlo todo y de dejar muy en alto el país que representaba, en 1986, con todo el saber naval italiano en la cabeza y más o menos las mismas millas navegadas que Tōgō en diferentes buques de la Marina Italiana, regresé al Mar Caribe a vivir aventuras de todo tipo. En buques de guerra construidos en Italia. Lo que sí fue diferente es que, al contrario que a Tōgō, a mí sí me gustó la comida italiana y mis compañeros me trataron como uno más, sobre todo porque me adapté 100% a la armada y a las costumbres italianas. Otra diferencia fue que no me pusieron ningún mote, o al menos no dejé que ninguno arraigara, porque ya sabéis cómo va eso de los sobrenombres en las Fuerzas Armadas. Ahora sabéis porque en nuestros primeros episodios reseñamos batallas y gestas de la Marina Italiana. Aún conservo relación con mis compañeros de promoción y es probable que asista a la reunión de los 30 años de graduados que celebraremos en 2016. Bien, después del momento nostálgico de Zafarrancho Podcast, continuemos. ¿Era el almirante Togo el único hombre de hierro a bordo de buques de hierro? No. Los marineros y también los soldados que combatían en tierra daban miedo. Lo decimos porque parecían Borgs, los terribles cyborg de Star Trek. Tenían cierto grado de instrucción, buenos modales, una disciplina no impuesta por el miedo, sino por la propia convicción y un sentido de sacrificio a toda prueba. Eran capaces de entrenarse hasta la extenuación, cosa que el almirante Togo hacía continuamente. La armada japonesa practicaba sin cesar, a cualquier hora y bajo cualquier condición atmosférica. ¿Y qué hay de los oficiales? ¿Y de los suboficiales? Pues más de lo mismo. En la armada imperial japonesa los ascensos se lograban por méritos propios, no por relaciones sociales ni adulación. Cuando hablemos de las tripulaciones rusas, entenderéis por qué lo recalcamos. Otro aspecto que mantenía la moral alta de los japoneses era que sus buques eran confortables y las raciones generosas, con excepción de aquellas que supusieran un vicio, como el cigarrillo y el alcohol. En los buques de Togo jamás se veía un borracho, al menos en horas de servicio. Hablando de marineros borrachos, saltemos desde la base de Sasebo, el puerto militar japonés más próximo al continente, hasta la base rusa al norte del Mar Amarillo, Port Arthur, para hablar de los marineros zaristas. Bueno, ya dimos una pista. Para ampliar la descripción, diremos que los marineros rusos de 1904 eran toscos, fuertes, más brutos que un arado, devotos religiosos y completamente adictos al vodka. Aunque todo esto es cierto, es injusto limitarnos a eso. ¿Por qué eran así? Recordemos que eran un producto de su sociedad. La gran mayoría de ellos eran primera o segunda generación de siervos emancipados, gente que vivía en las estepas rusas en la más completa miseria. Sus hijos, buscando un futuro mejor, se enrolaban en las Fuerzas Armadas donde eran tratados como sus abuelos, a golpes, porque los marineros zaristas eran sometidos a un trato inhumano por parte de los oficiales. La más mínima falta era castigada con un bofetón, con azotes o con torturas. Los buques eran calurosos, insalubres y estaban infestados de ratas. ¿Y la comida? La comida no la querían ni las ratas. Por eso y por mucho más, los marineros zaristas buscaban consuelo en la bebida. ¿Y cómo eran los oficiales? Pues eran jugadores empedernidos, vagos, aduladores y trepas. Y borrachos, como casi todo ruso de la época. Lógicamente, no todos los marineros ni todos los oficiales eran así. Existían excepciones. Y algo que hay que dejar bien claro. Cuando las balas silbaban bajo sus orejas y las explosiones chamuscaban sus largos bigotes, a todos los rusos se les despejaba la mente y peleaban como lo que en verdad eran. Valientes guerreros. La flota del Pacífico rusa estaba distribuida entre Port Arthur y Vladivostok y contaba con 7 acorazados pre-dreadnought, un crucero blindado, 5 cruceros protegidos y un buen número de destructores, posaminas, dragaminas y buques auxiliares. Para el comienzo de la guerra, la flota rusa estaba bajo el mando del almirante Oskar Viktorovich Stark. De ahora en adelante, tanto los nombres japoneses como los nombres rusos nos van a dar guerra, así que pedimos disculpas de antemano. Decíamos que la flota rusa estaba bajo el mando del almirante Oskar Viktorovich Stark, que, aunque no era mal oficial, estaba completamente desautorizado por el virrey del extremo oriente ruso, el general Alexei Nikolaevich Kuropatin, que era de la idea de no mover un dedo en contra de los japoneses hasta que el ferrocarril transiberiano no estuviera listo y pudieran recibirse refuerzos desde la Rusia europea. Y así, con los dos países a punto de enfrentarse el uno con el otro, y después de ver los aspectos sociales, estratégicos y militares, que creemos más importantes para entender el conflicto, nos situaremos en un lugar, la cubierta del enorme acorazado Petropavlovsk, y en un momento, la noche del 8 de febrero de 1904. Allí, en la bellamente decorada cámara de oficiales de su buque insignia, el almirante Stark, comandante de la flota rusa del Pacífico, ofrecía una fiesta con motivo del cumpleaños de su esposa. Entre ríos de champaña y vodka, y montañas de aperitivos con caviar y otras exquisiteces, los oficiales de mayor graduación de la flota departían junto con sus esposas. A través de los ojos de buey podían verse todas las unidades de la flota, con excepción de unas pocas que estaban acantonadas en Vladivostok y dos destructores que montaban guardia fuera del puerto. A un cierto punto, un gran boato hizo salir a los oficiales y a sus mujeres a cubierta. A pesar del frío de un invierno que estaba a punto de concluir, los presentes aplaudieron al ver la bahía llena de chispas y centellas, creyendo que el almirante había organizado unos fuegos artificiales en honor de su esposa. Cuando los juegos dejaron de parecer artificiales y se volvieron terroríficamente naturales, los oficiales zaristas repararon en las oscuras y veloces siluetas que merodeaban y lanzaban objetos alargados al agua. Alguien gritó, ¡torpederos! ¡Son torpederos japoneses! Era correcto, estaban siendo atacados por un escuadrón de destructores nipones. Sin aviso. Y, lo más importante, sin declaración previa de guerra. Lo que los oficiales y sus esposas creían era un espectáculo pirotécnico, era en realidad un ataque iniciado poco antes, a las 22:30. A esa hora, Togo, después de atravesar de sur a norte todo el Mar Amarillo, navegaba con toda su flota al largo del extremo de la península de Liaodong. El almirante japonés decidió no atacar con todas sus unidades porque sus espías en Port Arthur le habían comunicado que los rusos estaban en estado de alerta máxima. Temiendo ser cañoneado por la poderosa artillería costera de Port Arthur, se mantuvo alejado y solo envió a su escuadrón de destructores para que trataran de penetrar y sorprender a los rusos en puerto. La escuadrilla de esbeltos y veloces navíos se acercó a la costa en absoluto silencio y oscuridad. A medio camino los atacantes se cruzaron con el destructor salista Vetstrasnyu y el torpedero de altura Rastoropnik. Al no tener radio y cumpliendo la orden del zar de no provocar a los japoneses, los buques centinelas viraron en redondo y pusieron sus máquinas avante toda para advertir sobre la incursión enemiga. Los nervios y la sorpresa del encuentro con los rusos provocaron una colisión entre dos destructores japoneses. El abordaje fue tan violento que los navíos quedaron inutilizados. Pocos minutos después, cuando el Vetstrasnyu y el Rastoropnik comenzaron a emitir señales luminosas de advertencia, una avanzadilla japonesa de cuatro buques penetró como una tromba en la rada lanzando sus torpedos a una distancia de 400 metros. En ese primer ataque, el crucero protegido Palada recibió un impacto en medianía. El incendio y la inundación resultantes lucharon uno con el otro por destruir la nave. Poco después, el buque de 6.800 toneladas estaba de lado y posado en el fondo de la rada, así como el Costa Concordia. Los destructores japoneses continuaron como ánimas negras lanzando torpedos. El siguiente buque ruso en encajar un golpe fue el acorazado de 12.900 toneladas Red Bizán. La violenta explosión abrió un agujero en el casco, paradójicamente en la cámara de lanzamiento de torpedos, situada a proa y por debajo de la línea de flotación. La brigada de control de averías manejó con eficiencia la crisis, taponando parcialmente el agujero y compensando la inclinación de 18 grados a babor, inundando algunos compartimientos en el costado contrario, el de estribor. Mientras los mecánicos del Red Bizán luchaban por mantener a flote su embarcación, los buques rusos encendieron los proyectores y se pusieron a disparar a diestro y siniestro contra los veloces torpederos japoneses. tanta bala y tanto grito no logró evitar que la joya de la corona de la flota rusa en el Pacífico, el acorazado de fabricación francesa Cesarevich, recibiera un impacto en popa. Los últimos lanzamientos de torpedos nipones ocurrieron a las 0200 horas. Acto seguido, los atacantes se marcharon tan rápida y sigilosamente como habían llegado. Aunque los japoneses ya no estaban, los padecimientos rusos no habían terminado porque mientras remolcaban a puerto al Repisan, la gran inercia del acorazado hizo que se atravesara en el camino del Cesarevich, que también se dirigía a puerto, pero de manera autónoma. Para evitar la monumental colisión, el comandante del Cesarevich ordenó abrir las válvulas Kingston para frenar su buque, posándolo en el fondo. Hablando en plata, para evitar chocar, el Cesarevich se autohundió. A pesar de dejar 3 unidades de primer orden fuera de combate, la victoria supo a poco a los japoneses, ya que habían tenido a toda la flota rusa en la palma de la mano. De los 16 torpedos lanzados, solo 3 hicieron blanco. Los demás no acertaron, o si lo hicieron, quedaron enredados en las redes antitorpedos que los rusos habían desplegado alrededor de sus unidades. Estas redes metálicas caían verticalmente desde las puntas de unas vergas extendidas hacia afuera. Era una defensa pasiva contra torpedos muy efectiva. A las 8 de la mañana del 9 de febrero de 1904, el almirante Togo comisionó a la escuadrilla de cruceros del vicealmirante Shigeto Dewa para que investigara el estado de la flota rusa. El vicealmirante creyó, después de acercarse sin oposición y de ver 3 buques hundidos, que la flota enemiga estaba paralizada. Dewa regresó y recomendó dar el golpe de gracia a los rusos. Poniendo en una balanza la artillería costera rusa y la seguridad de sus naves, Togo decidió que la recompensa bien valía la pena el riesgo de un ataque. Pero la flota zarista no estaba paralizada. Durante la noche habían encendido sus calderas y sus máquinas habían levantado presión. Debemos recordar que un buque de guerra, y menos los de esa época, no son como un coche que se enciende girando una llave y engranando la primera para que zarpe. Hay que cumplir con una larga serie de preparativos. En la era del carbón, el más importante consistía en encender fuego en las calderas y evaporar el agua para que el vapor moviera los motores. A esto se le llamaba levantar presión, y requería muchas horas. Pues bien, cuando los japoneses llegaron hacia las 12 del mediodía, fueron recibidos a cañonazos, tanto navales como terrestres. Los japoneses, que no se amilanaron, dividieron el fuego asignando a los cañones principales la tarea de contrarrestar el tiro de las defensas costeras. Mientras tanto, la artillería de mediano y pequeño calibre se enfrascó en el duelo contra los buques rusos, que ya se habían hecho a la mar. Los disparos no fueron muy precisos, ni de un lado ni del otro. Aún así, los buques zaristas Novik, Petropavlovsk, Poltava, Diana y Askold recibieron impactos. Por la banda contraria, el Shikishima, Mikasa, Fuji y Hatsuse encajaron proyectiles rusos. El Mikasa, la nave insignia de Togo, recibió un endiablado proyectil que rebotó varias veces, hiriendo a 5 tripulantes, entre ellos al jefe de ingeniería y al jefe de señales. Al final se incrustó en el puente de popa, creando gran estropicio a pesar de no estallar. 20 minutos después, Togo entendió que estaba atrapado en fuego cruzado y puso proa en polvorosa. Los rusos, viendo que los japoneses navegaban en columna, aprovecharon la retirada para concentrar su fuego en el mismo punto del mar donde los buques de Togo viraban para seguir al Mikasa, el líder de la columna. Por eso todos los buques de Togo recibieron impactos, desde el primer acorazado hasta el último de los cruceros. Mientras los almirantes Togo y Stark medían sus fuerzas más hacia el sur, en el puerto coreano de Chemulpo, ahora conocido como Incheon, el crucero protegido Variag y el cañonero Koryets se enfrentaron a una flotilla de cruceros que escoltaba a una flota de desembarco japonesa. Ambos buques fueron hundidos. El día siguiente, 10 de febrero, el posaminas ruso Yenisei saltaba por los aires destruido por una mina que él mismo había posado en el agua. El almirante Stark envió en su ayuda al crucero ligero Boyarin, que corrió la misma suerte que el Yenisei. Terminado el primer round del teatro naval de la guerra, en solo 3 días los rusos habían perdido 2 acorazados, 3 cruceros y 2 buques auxiliares. 7 buques en total. Eso, para cualquier país y en cualquier época, es un golpe durísimo. ¿Qué había sucedido? Algo que ya hemos hablado. Los marineros rusos tenían poca disciplina y capacitación en comparación con sus colegas japoneses, que hacían su deber con entusiasmo y convicción. Los japoneses hacían cualquier tarea como máquinas, sobre todo en lo que a disparar se refiere, con una cadencia admirables. La otra gran baza nipona eran sus proyectiles, que contenían pólvora shimose, un secreto y adelanto tecnológico de primer orden. Esa pólvora, desarrollada a finales del siglo XIX por el ingeniero naval y químico Shimose Masashika, era un explosivo basado en el ácido pícrico, extremadamente potente. Los rusos, en cambio, rellenaban sus proyectiles con pólvora negra, la de toda la vida. Las enormes balas rusas, hechas de hierro fundido, tenían gruesas paredes, lo que para colmo dejaba menos espacio para su explosivo, menos potente que el japonés. Las balas de cañón niponas eran de acero, con paredes más delgadas que dejaban más espacio de carga, que era rellenado con un explosivo más potente. En pocas palabras, cuando un cañonazo japonés hacía blanco en un buque ruso, hacía un destrozo enorme. En cambio, los cañonazos rusos eran como jugar a su famosa ruleta. La suerte era parte fundamental de su tiro naval. La bala podía explotar nada más comenzar a volar. Podía fallar el blanco o, por último, acertar. Si daba en el blanco, existían muchas posibilidades que no estallara o de que rebotara en el grueso blindaje japonés. Y si finalmente sucedía lo que se quería, es decir, que impactara, penetrara y estallara dentro del buque, la explosión no tenía la fuerza de un proyectil nipón del mismo diámetro. Si a esto le agregamos que a la garra de Togo y sus lugartenientes se contraponían el virrey Alexeyev y el almirante Stark, hombre que preferían la defensa al ataque, a efectos prácticos, nada más comenzó el conflicto, los japoneses ganaron la supremacía de los mares. Gracias a ello, su ejército desembarcó en Corea y se preparó para invadir Manchuria, donde los esperaba el ejército ruso. El zar, consciente de que el almirante Stark no cumplía las expectativas, decidió hacer de lado la subjetividad con la que designaba los cargos y nombró a su mejor marino para que se hiciera cargo de la flota del Pacífico. Un mes después del comienzo de la guerra, llegó a Port Arthur el almirante Stepan Osipovich Makarov. Makarov, Makarov, Makarov. ¿Qué podemos decir de Makarov, el marino? Makarov, el explorador. Makarov, el diseñador naval. ¿O Makarov, el guerrero? Como ya es costumbre en Zafarrancho Podcast, cuando reseñamos una batalla, solemos hablar de un líder de cada bando. Y a pesar de la efímera presencia de Stepan Osipovich en este conflicto, hablaremos de este hombre porque Rusia se hizo grande por gente como Makarov, cuya herencia y legado fue dilapidado por una mayoría corrupta, indiferente e inmoral. Para comenzar diremos que Makarov no nació ruso, nació ucraniano, que en ese entonces, hablamos del año 1849, no representaba mayor diferencia que la de nacer galés o inglés, bretón o normando, o virginiano o neoyorquino. Con 14 años ya era cadete de la flota del Pacífico rusa. 3 años después circunnavegó Asia y África en el primer viaje que conectó Vladivostok, en el mar del Japón, con Kronstadt, en el Báltico. Después de servir varios años en buques de la flota del Báltico, fue transferido a la flota del Mar Negro. En 1870 Makarov inventó el paillete de colisión, un sistema para taponar desde el exterior agujeros en el casco. El paillete de colisión era una especie de compresa gigante tejida y empapada en brea que se fijaba con cuerdas sobre la vía de agua. El artilugio aún existe y las lanchas de recreo y veleros tienen el parche inventado por Makarov en su taquilla de control de averías. En el plano militar, Makarov comandó una escuadrilla de torpederos durante la guerra turco-rusa de 1877. Se le atribuyen varios ataques exitosos y el desarrollo de tácticas de ataque en grupo. Después de luchar con los turcos, Makarov apoyó, siempre desde el mar o desde Lagos, la indetenible expansión rusa por Asia Central. Hablando de expansión territorial, cuando Rusia llegó al Pacífico, necesitó mejorar su capacidad de navegación en aguas polares. Por eso el entonces capitán Makarov diseñó el primer rompehielos moderno, tal y como lo conocemos en la actualidad. Siendo un buque tan especializado, Rusia encargó su fabricación en Inglaterra. Pero el diseño y supervisión de su construcción fueron de Makarov. Lo decimos porque no en todas las reseñas sobre la historia de los rompehielos aparece ese importante detalle, haciendo creer, por omisión, que la idea del rompehielos moderna es británica. A bordo de sus rompehielos, Makarov exploró las aguas polares tratando de abrir una ruta entre Europa y Asia por el norte. Después de sus rompehielos oceánicos, Makarov construyó, en Rusia y con tecnología propia, dos ferries rompehielos para que los trenes del Transiberiano pudieran cruzar el lago Baikal, mientras se completaban las vías que rodearían el lago. Con el pecho lleno de medallas obtenidas en exploraciones y batallas, Makarov llegó a Port Arthur e hizo su insignia en el acorazado Petropavlov. Corría el 8 de marzo de 1904, un mes después del ataque japonés. Nada más llegar, el almirante ordenó largar amarras para enfrentar a los destructores japoneses que montaban guardia fuera de Port Arthur. Los buques nipones se alejaron con daños de consideración. ¿Qué había cambiado? El liderazgo, nada más. La sólida ascendencia moral de Makarov incendió los vapores del vodka contenido en los estómagos y en las almas de los tripulantes rusos. Ese fuego creció y encendió sus corazones, convirtiendo la indolencia y el conformismo de oficiales y marineros en pasión y espíritu guerrero. Obrado el milagro, los ataques se repitieron. Pero no a la prisa y corriendo como el del primer día. La mayoría de sus incursiones las realizó en el radio de alcance de su potente artillería costera, para que el enemigo recibiera doble ración de plomo ruso. Un día, mientras sus destructores luchaban en un sector a las afueras de Port Arthur, en otra zona dos buques zaristas, el Sterezhushi y el Resitelnik, se ensalzaron en combate con destructores japoneses. El Resitelnik logró regresar a puerto mientras el Sterezhushi quedó rezagado y al pairo después de encajar un tiro en la sala de máquinas. En ese momento en Port Arthur el único buque con presión suficiente para navegar era el crucero protegido Novik. Y cuando Makarov se enteró de los problemas del Sterezhushi, ni corto ni perezoso subió a bordo del pequeño crucero de 3.130 toneladas. Con la insignia del comandante de la flota del Pacífico ondeando en la punta del mástil, el Novik zarpó a toda máquina al rescate del atribulado Sterezhushi. Desde los muelles y las cubiertas de los buques zaristas, miles de marineros vitoreaban a su comandante que se dirigía, solitario y raudo, a luchar por su gente. Atrás, en los muelles, los fogoneros del Ascolt, el único buque en condiciones de zarpar en poco tiempo, echaban palada tras paladas de carbón en sus calderas, tratando de ganar presión para acudir como escolta del almirante. Pero al ucraniano eso le tenía sin cuidado. Sus hombres estaban en peligro y necesitaban ayuda. Al ver llegar al crucero, los destructores enemigos se lanzaron cual abejas tras un oso, nunca mejor dicho. Además de representar a Rusia, Makarov también se parecía a ese animal. Era grande, corpulento, y la falta de pelos en su cabeza estaba compensada con un bigote y una barba tan grandes y tupidos que ni el furioso viento que azotaba el puente del Novik era capaz de mover. Maniobrando para evitar cañonazos y torpedos, el Novik se batió duramente contra los veloces nipones mientras el Ascolt, aprovechando el empeño nipón de dejar a los rusos sin almirante, tiró un cabo de remolque al Sterezhushi. Después de ver a Makarov arremangarse la guerrera de almirante para liarse a cañonazos por un buque en peligro, todos sus subordinados decidieron que lo seguirían hasta el mismísimo infierno si así se los pedía. El almirante Togo reconocía la valía de su nuevo adversario. Por eso se preocupó mucho cuando los espías japoneses en Europa advirtieron que Rusia estaba preparando su flota del Mar Báltico para enviarla como refuerzo a Port Arthur. La unión de esas dos flotas, bajo el liderazgo del intrépido Makarov, implicaría la derrota para Japón. Por ese motivo decidió recobrar la iniciativa. Aprovechando que durante la baja marea los enormes buques rusos no podían dejar el puerto, acercó sus acorazados a la costa e inició un ataque de tiro parabólico enviando sus proyectiles de 305 milímetros sobre las colinas que rodeaban Port Arthur. Es decir, que los buques japoneses disparaban sin ver al adversario, haciendo cálculos para colocar sus proyectiles en la rada interna y en los muelles. En nuestro primer episodio regular dedicado a la batalla de Matapán, hablamos sobre el tiro naval a gran distancia, así que os remitimos a ese capítulo para refrescar esos conceptos. Makarov, hombre inquieto y combativo, puso a sus tripulaciones de acorazados en alerta y apoyándose en un observador situado en las cimas de las colinas, contestó el fuego con sus propios cañones de grueso calibre. En lo que la marea lo permitió, salió en pos del enemigo, siempre manteniéndose bajo el fuego de cobertura de sus defensas costeras. Los japoneses, que se sentían mejor cuando los rusos no salían de Port Arthur, buscaron la forma de mantenerlos dentro. Por eso trataron en varias ocasiones de bloquear los accesos hundiendo viejos buques mercantes cargados con tierra y escombros. Con gran dificultad y bajo fuego de las baterías costeras, los nipones realizaron varias incursiones y hundieron varios barcos, pero ninguno logró bloquear el canal de acceso al puerto. Frustrados al no lograr encerrar a los rusos en Port Arthur, a partir del 31 de marzo el posaminas Koromaru, escoltado por 4 torpederos, sembró bombas flotantes en aguas rusas. Los vigías zaristas, que vieron la flotilla desde muy lejos, creyeron que los japoneses solo estaban merodeando. Además de elevar la moral de sus hombres, Makarov también mejoró el adiestramiento de las tripulaciones y la capacidad técnica de los talleres en puerto con técnicos transferidos desde el Báltico. Con las máquinas y los cañones de sus barcos correctamente mantenidos y los cuerpos, mentes y almas correctamente alimentadas, la eficiencia de la flota del Pacífico creció exponencialmente. Recuperada la autoestima, la flota zarista comenzó a salir del paraguas protector de sus baterías costeras para combatir a los nipones en la costa coreana, misión muy necesaria ya que su ejército avanzaba hacia el norte, transportado por convoyes de un puerto a otro. El 12 de abril, durante la operación naval japonesa del cruce de la desembocadura del río Taedong, cerca de Pyongyang, Makarov envió una patrulla de torpederos con la misión de localizar los buques de Togo que apoyaban el desembarco. Durante la noche, con el tiempo muy deteriorado, los rusos navegaban entre altas olas y una nevada que redujo mucho la visibilidad. Las naves rusas Stasnik y Smelik se separaron de la formación. Varias horas después, el Stasnik se topó con unas sombras que creyó eran sus compañeros. En cambio, lo que vio era la escuadra japonesa que lo destruyó a cañonazos. El terrible espectáculo fue presenciado por el Smelik, que trató de escabullirse entre los remolinos de niebla y nieve mientras era perseguido por los nipones. El esbelto buque ruso fue salvado in extremis por el crucero blindado Bayan, que con sus 8.000 toneladas era demasiado para las pequeñas naves japonesas. Sus cañones de 200 y 150 milímetros ahuyentaron al enemigo, que navegó aún más rápido cuando el acorazado Petropavlov, con Makarov a bordo, llegó encabezando una columna formada también por el acorazado Poltava y los cruceros Askol, Diana y Novik. Lanzándose en persecución, los rusos abrieron fuego a 9.000 metros, distancia inédita hasta el momento en la guerra naval. Pero en ese juego del corre que te pillo, los torpederos japoneses se cobijaron bajo el ala de la flota de Togo, que llegaba en su auxilio. Los modernísimos buques de Togo hicieron cambiar de opinión a Makarov. A las 8:50 de la mañana giró en redondo y enfiló hacia el oeste para regresar a Port Arthur. Ahora era Togo el que perseguía a Makarov, sintiéndose confiado por su superioridad técnica y numérica. Pero desde la base rusa llegaron los refuerzos representados por los enormes acorazados Persesvet, Poveda y Sebastopol, que igualaron las tornas. Con el 100% de sus unidades, Makarov pasó de perseguido a perseguidor cuando ordenó virar para ir al encuentro del almirante japonés. Pero como Togo no era tonto, prefirió evitar el encuentro y navegar sobre su estela para regresar a Corea. Sin más que hacer por el momento, Makarov ordenó a su flota regresar a puerto. Sin sospechar nada, y a solo 2 millas de la costa, la Petropavlov entró en el campo de minas sembrados por el Korumaru. 2 acorazados impactaron con las insidiosas trampas. Primero fue el Poveda, que a la postre se las arregló para llegar a Port Arthur. El otro acorazado, que saltó por los aires y se hundió en 2 minutos, fue el Petropavlov, el buque insignia de la flota del Pacífico. Entre los 679 tripulantes que el Petropavlov se llevó consigo al fondo del mar estaba Stepan Osipovich Makarov, el mejor almirante ruso del momento. Así como Makarov se hundió en las profundidades, de la misma manera se hundió la moral rusa. Hasta Heihachiro Togo le rindió honores a su colega fallecido, ordenando que al día siguiente los pabellones de sus naves ondearan a media asta. Siguiendo el ejemplo de Togo, nosotros también rendiremos honores al almirante Makarov con una marcha militar muy popular en el ejército imperial zarista de la época, llamada Héroe, interpretada por la banda del almirantazgo de San Petersburgo. Thank you. Como nuevo jefe de la flota del Pacífico fue nombrado Wilhelm Wittorf, un almirante que no estaba hecho de la misma pasta de Makarov. La estrategia de Wittorf consistió en mantener a salvo la flota de Port Arthur a la espera de la flota del Báltico, que sería enviada como refuerzo. El despliegue ruso le dio a Japón el control del mar y sus desembarcos se multiplicaron. El 30 de abril de 1904 atravesaron el río Yalu, frontera entre Corea y Manchuria, que recordemos es una vasta y misteriosa región al este de Asia y que en la actualidad forma parte de China, Rusia y Mongolia. A pesar de que los rusos estaban inmóviles en puerto, la intensa actividad naval japonesa ocasionó accidentes. El 14 de mayo, dos de sus cruceros chocaron en medio de una espesa niebla, ocasionando que el Yoshino, un crucero protegido de 4.200 toneladas, se fuera a pique. Ese mismo día, el crucero auxiliar Miyako, de 1.800 toneladas, también se hundió después de chocar con una mina. Pocos días después, los buques enviados a relevar a los que montaban guardia al largo de Port Arthur entraron en un campo de minas sembradas por el posamina ruso Amur. A las 10:50 horas, una explosión a popa del acorazado Hatsuse lo dejó sin gobierno. Cuando el acorazado Yashima llegó en su auxilio, también fue sacudido por una potente explosión bajo su línea de flotación. El primero, el Hatsuse, que estaba al pairo, fue empujado por la corriente hasta otra mina que impactó a la altura de un pañol de municiones. La gigantesca explosión mató a 496 tripulantes y envió las 15.000 maltrechas toneladas del Hatsuse al fondo del Mar Amarillo. 8 angustiosas horas después, con la vía del agua del Yashima fuera de control, la tripulación observó desde los botes salvavidas, impotente, cómo desaparecía su barco entre remolinos y géiseres de agua. Aprovechando las vicisitudes del enemigo y tomando en cuenta que la flota estaba bloqueada, el virrey Alexeyev ordenó a Wittorf zarpar y poner la flota a salvo en Vladivostok. Era una muy buena decisión dada las circunstancias, pero el comandante de la flota dudó y retrasó la salida varias veces, mandando al traste la oportunidad y el secretismo de la operación. Durante los meses de inactividad, la operatividad de los buques rusos decayó notablemente, llegándose inclusive a desmontar piezas para reforzar las defensas terrestres, ya que la ciudad había sido sitiada por tierra. Para empeorar las cosas, las fallas de las máquinas y los cascos llenos de moluscos hacían que los buques no alcanzaran altas velocidades, lo cual era un grave problema tomando en cuenta que Vladivostok estaba a casi 1.000 millas. El 1 de julio Togo perdió otros dos buques. Las pérdidas significaban una mutilación considerable de su fuerza, pero los restantes estaban en muy buena condición operativa. Harto de escuchar excusas, el zar Nicolás II ordenó a Wittorf hacerse a la mar. Antes de pasar a lo que se conoce como la Batalla del Mar Amarillo, hagamos un paréntesis técnico para ver esas insidiosas armas submarinas, las minas, que junto al torpedo fueron las responsables de la mayoría de los hundimientos hasta ese momento de la guerra. La mina es el arma naval más eficiente en cuanto a la relación precio-daño infligido. La mina de la guerra ruso-japonesa era una boya hueca de metal con un explosivo en el interior que explotaba cuando la mina era tocada por el casco de un buque. La mayoría de las minas de principios del siglo XX eran como las hemos visto en las películas, unas esferas de 200 kilos con pinchos alrededor y que estaban sujetas por un cable a un ancla en el fondo. Las púas de las minas servían para encender el detonador que activaba el explosivo. Para el momento que nos compete, los detonadores eran químicos y de dos tipos. En el primer caso, cuando un buque tocaba una de esas protuberancias, rompía una ampolla de cristal con ácido sulfúrico. Ese ácido chorreaba hacia adentro y activaba una batería de plomo. La corriente resultante hacía estallar los 80 kilogramos de explosivo. La otra manera de activarla era mezclando el ácido sulfúrico con azúcar y perclorato de potasio. La llama resultante hacía el resto. Las minas salían de fábrica montadas en una especie de carrito con ruedas. El carrito contenía un rollo con el cable de acero. Un mecanismo regulaba cuánto cable liberaría el rollo. Para sembrarlas, se hacían rodar los carritos por una rampa que sobresalía por la popa. La parte inferior hacía las veces de ancla, arrastrando la boya explosiva hacia el fondo. Al mismo tiempo, se desenrollaba una cantidad preestablecida de cable, permitiendo a la boya subir hacia la superficie, pero no llegar a ella, para que no fuera detectada. El lugar y la profundidad a la que había sido dejada la mina era cuidadosamente señalada en una carta náutica. Y así, señoras y señores, era como en la primera década del siglo XX se practicaba esa diabólica agricultura marina, que sembraba semillas con la esperanza de que algún incauto buque enemigo las hiciera germinar. Para mediados de 1904, Rusia rebautizó sus flotas. A la del Pacífico la llamó Primera División, y a la del Báltico, la que sería enviada por Arthur cuando estuviera lista, Segunda División. A partir de ese momento usaremos esa denominación para referirnos a ambas flotas. En la neblinosa mañana del 10 de agosto de 1904, la Primera División, la de Port Arthur, zarpó con destino a Vladivostok para evitar ser atrapada en caso de que la ciudad cayera en manos japonesas. Los destructores nipones que vigilaban la zona enviaron a Togo constantes reportes sobre su composición, velocidad y rumbo. La división zarista iba precedida por una formación de dragaminas escoltada por cañoneros y torpederos. Detrás, marcando el paso de los buques grandes, navegaba el crucero Novik, el mismo en el que el almirante Makarov había izado su insignia durante la operación de rescate del Esteregugi. Lo seguían los acorazados Cesarevich, Revistán, Poveda, Pereziev, Sebastopol y Poltava. Cerraban la columna los cruceros pesados Askold, Palada y Diana. Alrededor, sirviendo de pantalla, navegaban los 14 destructores disponibles. La mañana transcurrió sin incidentes. Cuando se disipó la neblina, comenzaron los inconvenientes. El mal mantenimiento de los últimos meses pasó factura y cuando no se detenía un crucero, lo hacía un acorazado. El lento avance permitió a Togo concentrar sus fuerzas y tomar posición. A las 2:25, cuando la escuadra rusa reanudó la marcha a unos escasos 9 nudos, lejos, en el horizonte, apareció la flota japonesa. Los rusos avanzaban con rumbo sureste, es decir, con un rumbo diagonal de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Los japoneses, que venían de la costa coreana, buscaban interceptarlo viniendo del noreste. Visto desde el aire, las dos rutas convergían para formar una V. Refrescando la geografía del lugar, hasta ahora lo que hemos narrado ocurrió al norte del Mar Amarillo, que es esa cuenca de agua situada al oeste de la península de Corea. Los rusos debían rodear esa península porque Vladivostok está al este de Corea, en una cuenca llamada Mar de Japón. Al sur de Corea está Japón, separada por solo 100 kilómetros de un estrecho en cuyo centro está una isla llamada Tsushima. Regresando a la batalla del Mar Amarillo, el almirante Togo disponía de 4 acorazados, el Mikasa, Asahi, Fuji y Tsukishima. También alineaba los cruceros blindados Nishin y Kasuga, 8 cruceros protegidos, 18 destructores y 30 torpederos. Viniendo de otra dirección, los otros 4 cruceros blindados del almirante Dewa trataban de encerrar a los rusos en una trampa. Los torpederos japoneses, a la cabeza de la formación que navegaba a 17 nudos, lanzó una primera ráfaga de torpedos. Consciente que el enemigo intentaba cortarle la proa, Witov efectuó una muy oportuna virada a estribor, haciendo que la flota rusa siguiera el mismo rumbo que la japonesa. El viraje del comandante ruso frustró el intento de Togo de cortarle la T al enemigo. Antes de que comiencen a volar proyectiles de una flota a la otra, explicaremos lo que quiere decir cortar la T, una maniobra por la que Togo se hizo famoso. Los buques del pasado, los de madera y vela, tenían los cañones en las bandas, es decir, por los lados, en una o varias cubiertas. Todos los hemos visto en libros o películas. Por ese motivo, su poder de fuego se concentraba a los lados. Salvo unos pequeños cañones portátiles, esas naves no podían disparar por proa o popa. Tal y como explicamos al principio de este episodio, los acorazados Predregnon tenían una torreta giratoria a proa y otra a popa, es decir, que podían apuntarla hacia los lados y hacia atrás la torreta de popa y hacia adelante la de proa. Eso les otorgaba una gran ventaja con respecto a los buques de madera. Además conservaban en los costados un elevado número de cañones intermedios y pequeños, que como en la época de los barcos de madera, solo disparaban hacia los lados. Cuando una flota marchaba en columna, podía disparar hacia babor y hacia estribor con casi todos sus cañones, pero hacia adelante solo podía atacar con las torretas de proa de sus barcos. Ahora bien, si a un cierto momento de una batalla una flota sigue un rumbo perpendicular al de otra formando una gran T en el océano, la flota que esté en la línea superior de la letra T podrá disparar con sus dos torretas y todos los cañones de una banda, mientras que la flota que esté en la base de la T solo lo hará con las torretas de proa. En pocas palabras, la columna de buques que logre colocarse o transformarse en batalla en el palito de la T tendrá la ventaja de poder disparar con casi todos sus cañones, mientras que la otra estará en serios apuros. Eso fue lo que al mediodía del 10 de agosto de 1904 intentó hacer el almirante Togo, pero el viraje de Witthoff frustró su intento. Con las dos flotas navegando una al lado de la otra, los japoneses abrieron fuego a una distancia de 11.000 metros, estableciendo para la época todo un récord en lo que a tiro naval se refiere. Pero la gran distancia afectaba la puntería. Togo, que navegaba más de 14 nudos, intentó cortar dos veces más la T de la formación rusa, pero el almirante Witthoff contramaniobraba girando su formación. ¿Recordáis la carrera de motos de la película de ciencia ficción Tron? Era algo más o menos parecido, giro contra giro, maniobra contra maniobra. Pero en lugar de una única máquina como en el film, en esa batalla ambos contendientes tenían muchas máquinas, en columna, una detrás de otra. La mayor velocidad de la escuadra japonesa, unida a las viradas cerradas rusas, hicieron que los japoneses se pasaran de frenada y quedaran por popa de los rusos. A las 3:25 la batalla se había transformado en una persecución. Al disminuir la distancia gracias a la mayor velocidad de los japoneses, Togo abrió fuego sobre la última nave rusa cuando la distancia se redujo a 9.000 metros. La nave que recibió la ira nipona fue el acorazado Poltava, ya que las viradas simultáneas rusas habían dejado a los cruceros a la cabeza de la columna. Los japoneses, acortando aún más las distancias y disparando a una cadencia altísima, hicieron blanco repetidamente en los acorazados Poltava, Sevastopol, Peresviet, Debitsán y Cesarevich. A medida que las Santa Bárbara japonesas se vaciaban, los incendios a bordo de las naves rusas se multiplicaban. Aún así, la flota zarista respondía al fuego sin romper la formación ni aminorar la marcha. Aunque los cañonazos japoneses eran mucho más letales que los rusos, un certero golpe zarista cortó el mástil de la antena de radiotelegrafía del Mikasa, dejando a Togo sin radio. A partir de ese momento el almirante debió comandar su formación usando código de banderas. Otro importante cañonazo, esta vez japonés, aterrizó en la zona de control de la Cesarevich, matando al almirante Witthoff, a su estado mayor, al capitán del buque, a su timonel y destrozando el puente de mando. Cuando la nave insignia comenzó a virar en redondo, fruto del cañonazo antes mencionado, la cohesión y la disciplina marinera rusa se fue al traste. El desconcierto apareció y solo después de un rato la nave Revitsan alzó la señal indicando que asumía el mando, pero otro afortunado cañonazo japonés cortó en seco el palo trinquete haciendo caer el mensaje. La confusión se hizo patente y todo parecía indicar que Togo lograría aplastar a los rusos. Pero una valiente y desesperada carga torpedera de los destructores zaristas hizo virar en redondo a la columna de Togo, obligándola a alejarse a toda máquina hacia el sur. Finalmente, cuando los japoneses pudieron librarse de los destructores y torpederos rusos, la primera división había desaparecido. El comandante accidental, el almirante Uchtomsky, llevó a la mayoría de las unidades de regreso a Port Arthur, pero no todas pudieron seguirlo. El Diana trató de ir hacia Vladivostok, pero la presencia nipona lo obligó a buscar refugio en Saigón, donde fue internado y desarmado por los franceses. Análoga suerte corrió el Ascolt, pero en el puerto de Shanghái. Según las leyes internacionales de la época, los buques de países beligerantes que llegaban a puertos neutrales eran retenidos hasta el final de las hostilidades. Después de varias peripecias y escaramuzas con unidades japonesas, el batallador crucero Novik quedó varado en un banco de arena. Para evitar su captura, el capitán Maximilian von Schulz ordenó su destrucción. Con la primera escuadra del Pacífico embotellada y desesperanzada en Port Arthur, en los puertos y astilleros de la Rusia europea se trabajaba a marchas forzadas para alistar la flota del Báltico, ahora llamada Segunda Escuadra del Pacífico. La numerosa y nueva flota fue puesta a cargo del almirante Zinovi Rozhestvensky. Este oficial, al igual que Makarov, pertenecía a esa minoría decente e incorruptible. Lo que no compartía con Makarov era su buen talante y tacto. Rozhestvensky era absolutamente franco y su falta de tacto era legendaria. Tal vez por eso, por ser franco y directo, mientras Makarov luchaba y moría, Rozhestvensky departía en San Petersburgo de manera muy, muy cercana con la señora Makarov. Eso quiere decir que Rozhestvensky ejerció como homólogo de Makarov. Para aquellos que no saben cuáles son los deberes y derechos de un homólogo naval, os remitimos al 24º episodio de Condenados Podcast, un programa humorístico sobre la vida en pareja, en el que fuimos invitados a hablar sobre las peripecias no oficiales a bordo de los buques. Regresando a Perro Loco, porque así llamaban a Rozhestvensky, Perro Loco, el hombre era perfeccionista y adicto al trabajo. Cuando estaba navegando y se molestaba, cosa que ocurría muy a menudo, lanzaba los prismáticos al agua. Y si los comandantes de otros buques no hacían lo que él quería o cómo lo quería, los cañoneaba. Con tiros de advertencia, obviamente. Las principales unidades de su flota habían sido recién fabricadas. Eran nuevas de paquete. Esta afirmación debería hacernos suponer que eran los mejores buques del momento. Pero esas naves no igualaban a los buques de Togo. ¿Y sabéis por qué? Por la corrupción. Esos buques, inspirados en excelentes naves compradas a los franceses como la Cesarevich, fueron construidas con materiales deficientes, aunque en las facturas se especificaba que era lo mejor de lo mejor. La diferencia de precios se la repartían una ristra de desalmados funcionarios y oficiales navales. Para empeorar las cosas, en su diseño se hicieron cosas absurdas, como colocarle motores más grandes, y por tanto más pesados, para que la nave fuera más rápida, o instalar blindajes más delgados de lo que se había contemplado. Para ilustrar el punto, usaremos el acorazado Borodino como ejemplo. Este buque era el primero de 5 buques iguales, la clase Borodino, que había sido concebida como mezcla de punta de lanza y ariete naval. La clase Borodino estaba conformada por el Borodino, el Alexander III, el Suvorov, el Oriol y el Slava. Desplazaba 14.415 toneladas y estaba basada en el Cesarevich, de fabricación francesa, que estaba destinado en Port Arthur. Su armamento principal constaba de 4 cañones de 305 milímetros en 2 torretas, una proa y otra popa. Además tenía 12 cañones de 152 milímetros, 20 de 75 y 20 de 47 distribuidos en las dos bandas, es decir, que a cada lado tenía 26 cañones de pequeño y mediano calibre. Además contaba con 4 tubos lanzatorpedos y excelentes sistemas de puntería y control de tiro. Pero esos maravillosos sistemas de armas disparaban esos proyectiles tan poco potentes que mencionamos antes. Las plataformas sobre las que se colocaron esos grandes y avanzados sistemas de armas fueron fabricadas en Rusia. Hablando claro, el barco en sí era ruso, y los gadgets tecnológicos alemanes. Ah, y las planchas de acero del blindaje, que eran fabricadas por Krupp. Bien, como dijimos, los rusos decidieron copiar al Cesarevich. Pero ya que estaban, dijeron, bueno, ¿Y por qué no le ponemos unos motores más grandes? Así irá más rápido. Y si le ponemos una torreta más grande, disparará mejor, ¿no? Pero el casco lo dejaron igual. Cuando se dieron cuenta, entendieron que el buque saldría con 1000 toneladas de sobrepeso, así que lo corrigieron de manera surrealista, adelgazando el blindaje para que pesara menos. También adelgazaron el barco por arriba, haciendo la obra viva más ancha que la obra muerta, es decir, que el navío era más ancho bajo el agua que sobre el agua, para ahorrar peso. En donde no se cortaron ni un pelo fue en la colocación de mármol en los suelos y paredes de los camarotes, comedores y baños de los oficiales, áreas situadas en las zonas más altas del buque. Si por los fallos de diseño los Borodino ya eran inestables, lo de poner toneladas de mármol en las cubiertas superiores no era una buena idea. La pesada e inestable clase Borodino podía ponerse de cabeza con más facilidad que otros buques equivalentes. Y el sobrepeso hizo que tuvieran 1 metro más de calado, es decir, que el buque se hundía 1 metro más de lo proyectado. Esto aumentaba la superficie que rozaba el agua y, por tanto, hacía que el buque consumiera más combustible para avanzar. Lo sucedido con la clase Borodino se repitió en todos los demás. Los buques zaristas de principios del siglo XX estaban mal construidos, mal diseñados y, sobre todo, mal supervisados. Los involucrados estaban más atentos al sobre que recibían por debajo de la mesa que al buque en el que estaban trabajando o del que eran responsables. Solo un navío quedó fuera de esa orgiástica falta de valores. El Navarín, un crucero de 10.370 toneladas, fue la excepción que confirmaba la regla y demostró que cuando los rusos trabajaban bien, de sus astilleros salían verdaderas maravillas. A malos buques, buenas tripulaciones. No en este caso. Tal y como mencionamos al principio, además de oficiales ambiciosos e irresponsables, los buques tenían marineros que venían de lo más profundo de las estepas rusas. Gente que no había visto el agua ni para beberla. Y los pocos marineros letrados que existían eran alborotadores revolucionarios. Y Rozhestvensky no tenía tiempo para civilizar esa inculta muchedumbre y, aún peor, para entrenarlos. No quería dar tiempo a Togo para que reconstituyera su flota sustituyendo los buques que había perdido por minas o accidentes. Así que decidió zarpar y entrenar sus tripulaciones sobre la marcha. El 14 de octubre de 1904 la flota zarpó del puerto de Libau en el Báltico. La operación comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. La segunda división del Pacífico estaba formada por 4 de los 5 novísimos acorazados de la clase Borodino, 3 acorazados más antiguos, 7 cruceros, 9 destructores y una miríada de buques auxiliares y de soporte que incluían un buque hospital, un buque taller y varios remolcadores. A proa del Suvorov, su buque insignia, 18.000 millas separaban a Rozhestvensky y sus hombres de Port Arthur. Un viaje larguísimo destinado a complicarse cada vez más hasta convertirse en un verdadero calvario. Este asunto de recorrer medio mundo para ir a pelear con el enemigo no es nuevo aquí en Zafarrancho Podcast. Inconscientemente, o no, varias de nuestras aventuras han tenido este aspecto en común. El regreso a Alemania y a la gran guerra de los supervivientes del Dresden, el fenomenal rescate de los hebreos secuestrados en Entebbe, el periplo de las lanchas lacustres británicas Mimi y Toutou para guerrear en el lago Tanganyika, el fenomenal vuelo del escuadrón de Doolittle para bombardear Tokio, el traslado de los monitores británicos para destruir al crucero Königsberg y el alucinante cruce del desierto de Leclerc para atacar el oasis de Kufra. Eso sin contar muchas campañas guerreras en las que sus protagonistas recorrieron en armas miles y miles de kilómetros. El segundo día de viaje el destructor Vistig embistió al acorazado Lisbiaya ocasionándoles daños de consideración. Ese mismo día, al torpedero Pozorliv se le averiaron los condensadores. Como sus mecánicos no lograron repararlos, el almirante envió al torpedero de regreso a casa. Recordemos que los condensadores son esos aparatos que convierten el vapor nuevamente en agua. Todos los buques de esta guerra tenían motores de pistón movidos a vapor. Y ese vapor provenía del agua que al pasar por el fuego de las calderas se evaporaba y, lleno de energía, movía los pistones de los motores. Cuando ese vapor ya no tenía fuerza, por decirlo de un modo simple, era transformado en agua por los condensadores. La otra pieza fundamental de este sistema de propulsión era la caldera, en cuyo interior un fuego alimentado por carbón calentaba el agua que, convertida en vapor, movía los pistones de los motores. ¿Y qué movían los pistones? Un eje en cuyo extremo estaba una hélice. Otro buque enviado de vuelta fue el rompehielos Hermack. También por avería, pero de los cerebros de sus tripulantes, porque los marineros a bordo del Hermack eran 50% revoltosos y 50% vagos. ¿Y sus oficiales? Unos incapaces que no lograron mantener la disciplina a bordo. Una vez fuera del Báltico, durante la noche del 20 y 21 de octubre, una de las naves zaristas observó una flotilla de pesqueros británicos faenando en el banco Dogger, en el medio del Mar del Norte. Al iluminarlos con sus reflectores, los navíos rusos creyeron ver la sombra de un torpedero japonés. Inmediatamente abrieron fuego, iniciando un pandemonium. El pánico enraizó en toda la flota zarista, haciendo que los buques se dispararan los unos a los otros. Cuando Rozhestvensky logró detener el fuego, un capellán y un marinero ruso, junto a varios pescadores británicos, habían muerto. El incidente casi inició una guerra con Gran Bretaña. Rusia se disculpó y pagó una indemnización, pero al tener Gran Bretaña firmada una alianza con Japón, aprovechó el desaguisado para endurecer su posición ante el conflicto. Por eso puso en alerta a su marina y le dificultó el viaje a los rusos, presionando para que ningún país de la ruta los ayudara ni les vendiera carbón. Cubierta por un grueso manto de vergüenza, la flota zarista buscó refugio para carbonear y reparar sus buques dañados. ¿Y dónde lo encontraron? En Galicia. Sí, señores. Rozhestvensky rondeó sus buques en varias rías del sur de la costa gallega, la región desde donde se graba este podcast. ¿Os imagináis a la gente de Villagarcía viendo al gran crucero Svetlana desde la playa? ¿O a los pescadores de Muros rodeando con sus botes el Almaz? Muchos otros gallegos lo hicieron, en Bueu, en Vigo y en Cangas. España, presionada por Inglaterra, solo autorizó el embarque de 400 toneladas de carbón por buque, transferidas desde una flota de 60 mercantes alemanes contratada por el zar Nicolás II a su primo, el Kaiser Guillermo. Para verificar el cumplimiento de la orden, el crucero Extremadura y los cañoneros Marqués de la Victoria y Vasco Núñez de Balboa fueron desplegados en las rías. Pero los rusos embarcaron más carbón del autorizado. Los españoles no estaban por la labor de impedirlo, pero la escuadra británica en pleno, que navegaba de sur a norte y de norte a sur frente a las Islas Cíes, tenía muchas ganas de practicar tiro al blanco con los rusos. El almirante Rozhestvensky, después de agradecer a las autoridades españolas su tolerancia y apoyo a pesar de las circunstancias, zarpó el 1 de noviembre rumbo a Tánger. Sin entrar en detalle, lo que ocurrió en Vigo se repitió de una u otra manera en cada una de las etapas de la circunvalación alrededor de África, porque la escuadra rusa no usó el canal de Suez. Se dice que los británicos habían negado su uso a los rusos, pero en realidad el almirante decidió no usarlo por temor a una emboscada japonesa en el Mar Rojo. Además de la falta de puertos amigos para embarcar carbón, los rusos padecieron muchas otras calamidades como enfermedades, tedio y sobre todo, calor. Como podréis imaginar, unos buques diseñados para mares muy fríos no tenían mucha ventilación, que digamos. Los marineros rusos, confinado en lo más profundo de esas enormes moles de hierro, se cocinaban en su sudor, mientras eran vistos con la boca hecha agua por las miles y miles de ratas que prosperaron en los insalubres buques. Al calor, a las ratas y a la mala comida de a bordo, había que sumar la gruesa capa de polvo de carbón que lo cubría todo. ¿Y por qué había polvo por todas partes? Porque cada vez que embarcaban combustible, lo hacían a tope, colocando montañas y cestas de carbón en cualquier rincón disponible. Esto le agregaba un metro más de calado a todos los buques. En el caso de la clase Borodino, que ya tenían un metro extra de calado, el hundimiento era tan exagerado que los cañones inferiores quedaban prácticamente a ras del agua. Mientras la escuadra doblaba el Cabo de Buena Esperanza, el Imperio ruso recibió un duro golpe. Los japoneses conquistaron Port Arthur. La triste noticia cayó como una losa sobre la armada zarista porque los buques de la primera división del Pacífico fueron hundidos a cañonazos en puerto. Un final horrible y deshonroso porque los proyectiles no provinieron de los acorazados de Togo. No, fueron disparados por obuses del ejército situados en lo alto de las colinas circundantes al puerto durante los últimos días del asedio. La destrucción de la primera división zarista fue lenta, metódica e inmisericorde. Colocaremos imágenes de los buques semihundidos en los muelles y en la rada de Port Arthur en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Rusia necesitaba reemplazar los buques perdidos. Y para hacerlo tenía dos alternativas: la flota del Mar Negro o los buques que habían quedado en el Mar Báltico. Acuerdos internacionales obligaban a Rusia a mantener la flota del Mar Negro confinada en ese mar. Así que los estrategas de San Petersburgo recomendaron al zar enviar los buques que habían quedado en el Mar Báltico. Pero esos buques habían sido dejados atrás por una razón. Rozhestvensky no los quiso. Eran buques obsoletos, pero el zar Nicolás II los agrupó, los bautizó como tercera división, los puso bajo el mando del almirante Nikolái Nebogatov y les ordenó que se unieran a la segunda división. Esto encolerizó tanto a Perroloco Rozhestvensky que, además de lanzar los enésimos binoculares por la borda, presentó su renuncia. Pero el zar la rechazó. La segunda división debió esperar 2 meses en Madagascar a que la tercera división llegara al Océano Índico vía Suez. Ambas flotas cruzaron el Índico cada una por su lado hasta converger en la costa de Vietnam, al otro lado del Océano Índico. Aunque Rozhestvensky conocía los buques de Nebogatov, cuando vio llegar los buques de la tercera división, volvió a lanzar otro par de prismáticos al agua mientras decía: «Son una maldita colección de arqueología naval». La flota zarista no ganaba para binoculares. Las principales unidades entre los recién llegados eran el crucero blindado Monomach, el acorazado Nicolás I y los 3 acorazados costeros Apraxin, Senjavin y Usakov. Junto a ellos viajaban 7 naves auxiliares. El grupo de Nebogatov junto al de Rozhestvensky creaban una nada despreciable armada de 50 unidades. Caída por Arthur, la nueva misión de la segunda y tercera divisiones zaristas era alcanzar Vladivostok, recuperarse del largo viaje y luchar por la supremacía naval en Asia. Pero para llegar a Vladivostok había que bordear Japón de cabo a rabo, fuera por el este o por el oeste. Si lo hacía por el este, es decir, saliendo al Pacífico, el viaje se prolongaría varios cientos de millas. Por eso Rozhestvensky, comandante supremo, decidió recorrer la ruta más corta que lo llevaría entre la península de Corea y la costa japonesa. Como dijimos hace poco, los dos países están separados por un estrecho de solo 100 kilómetros de ancho, con la isla de Tsushima en el centro. Y Togo, suponiendo que esa sería la vía escogida por su colega ruso, distribuyó todos sus torpederos y destructores formando una tupida red de vigilancia. Y así, después de viajar por medio mundo, la segunda y tercera divisiones navales rusas se acercaron al estrecho de Corea, navegando con rumbo noreste, divididas en 2 columnas. En la de la izquierda, la tercera división, en la de la derecha, la segunda, cuyos buques eran más rápidos y teóricamente mejores. Más atrás, en retaguardia, viajaban los buques auxiliares. El hecho de que Togo adivinara la ruta de Rozhestvensky no garantizaba el encuentro. El almirante ruso hizo varios cambios de rumbo mientras recorría el mar de la China Meridional. Cuando los rusos entraron al estrecho de Corea, Togo no sabía dónde estaba el enemigo y sus asesores lo presionaban para que enviara buques a las otras 2 entradas del mar de Japón, una situada entre las islas japonesas de Honshu y Hokkaido y el otro al norte de Japón, por las islas Kuriles. La noche del 27 de mayo de 1905, ayudado por una espesa niebla, Rozhestvensky se internó sin ser detectado en el estrecho de Corea. Su estratagema había dado resultado. Pero la buena estrella del comandante zarista se apagó cuando a las 4:45 de la madrugada el buque hospital Oriol encendió las luces de posición esgrimiendo razones de seguridad. el crucero auxiliar japonés Shimano Maru avistó las luces y al acercarse para investigar, descubrió a los rusos. Pocos minutos después, Togo, que esperaba en el puerto coreano de Masampo con las calderas de sus buques a tope de presión, recibió un mensaje radiotelegráfico con la posición, rumbo y velocidad de la flota enemiga. La flota combinada se hizo a la mar a las 5:05 de la madrugada, solo una hora después de recibir el aviso del Shimano Maru. La suerte estaba echada. Los buques zaristas eran vigilados por la escuadra de cruceros del almirante japonés Dewa. A media mañana, a las 10:20, Rozhestvensky reunió a sus dos columnas en una sola, con la tercera división siguiendo por popa a la segunda. El primer buque de la fila era el Suvorov, en cuyo mástil ondeaba la insignia del almirante Rozhestvensky. A un cierto punto, los cruceros japoneses de vigilancia se acercaron a la formación rusa. Para encararlos, el almirante Rozhestvensky ordenó una virada simultánea hacia el enemigo para avanzar en línea de frente, como hace la caballería. La intención del ruso consistía en hacer que sus buques, que navegaban uno detrás del otro, se colocaran uno al lado del otro. Para lograrlo, todos los navíos debían girar simultáneamente 90 grados. Pero el segundo buque de la fila entendió mal el mensaje y siguió al Suvorov como un indio sigue al jefe de la fila. La formación rusa se descompuso, quedando en varias columnas. Viendo el desastroso resultado de la maniobra marinera, el almirante giró instrucciones para formar de nuevo una única columna. Recomponer el desbarajuste entre sus filas le llevó más de media hora, un tiempo que no podía perder porque a las 3:40, navegando a toda máquina, por el horizonte apareció Togo con sus magníficos buques y aguerridas tripulaciones. Estimados oyentes, si hasta el momento hemos tenido muchos tiros y explosiones, lo que viene a continuación nos dejará los ojos lagrimeando y los oídos pitando, porque Tsushima fue una batalla librada entre dos grandes flotas que duró 2 días. Como dijimos, ambas formaciones se vieron una a la otra a las 3:40 del 27 de mayo de 1905. Igual que en la batalla del Mar Amarillo, ambos grupos seguían direcciones convergentes, los rusos navegando hacia el noreste y los japoneses en contra, hacia el suroeste. Situándolos en un mapa o en un papel, los europeos estaban en la esquina inferior izquierda y los japoneses en la superior derecha, y cada uno viajando en diagonal hacia el otro. Para ese momento los rusos avanzaban en desorden, distribuidos en varias columnas y los japoneses alineados, en fila, con el Mikasa como vanguardia. Lo seguían en orden los acorazados Tsukishima, Fuji, Asahi y los cruceros Kasuga, Nishin, Izumo, Azuma, Tokiwa, Yagumo, Iwate y Asama. Operativamente, esos 12 buques estaban divididos en 2 divisiones de 6 buques cada una. El primer grupo, llamado para los japoneses Primera División, estaba bajo el mando del almirante Togo. El segundo grupo, Segunda División, estaba comandada por el almirante Kamimura. La formación rusa no la describiremos aún porque en ese momento estaba en desorden. Togo, que no quería llegar y enfrascarse en batalla sin conocer en detalle la situación táctica, viró a estribor, es decir, a la derecha, poniendo proa hacia el oeste. O dicho de otro modo, se salió de la diagonal y puso su flota en horizontal, imaginando el mar como si fuera un papel en blanco. Su gran velocidad lo alejó de los rusos, que de 3 columnas ya habían pasado a 2. Satisfecha su ansia de información, a las 3:55 el almirante japonés, imitando al almirante Nelson en la batalla de Trafalgar, hizo en el mástil del Mikasa una señal que significaba: el destino del imperio depende del resultado de esta batalla. Que cada hombre haga su deber. Recordemos que el famoso almirante inglés hizo una señal que decía: Inglaterra espera que cada hombre haga su deber. Togo se había formado como marino en Inglaterra, no lo olvidemos. A las 14:05 y con 8,000 metros entre una flota y la otra, Togo, ordenándole a sus buques que lo siguieran, hizo describir al acorazado Mikasa una gran letra alfa en el mar, es decir, le hizo dar un amplio giro. Los rusos aprovecharon la complicada evolución japonesa para atacarlos con sus cañones de largo alcance. Los proyectiles zaristas comenzaron a volar a las 14:07, cuando el Mikasa había completado el giro y había disminuido la distancia a 7.000 metros. Varios minutos después, cuando todos los buques nipones habían cambiado de dirección y la distancia se había reducido a 6.400 metros, contestaron el fuego. Después del viraje japonés, que pasó a la historia como la maniobra Togo o como el giro Togo, ambas flotas quedaron una al lado de la otra. A las 14:12, cuando el Mikasa recibió el primer impacto ruso, las naves de Rozhestvensky ya estaban formadas en una única columna. Apartando las olas con su proa, avanzaba el acorazado Suvorov, en cuyo mástil ondeaba la insignia de Rozhestvensky. Detrás, en orden, lo seguían el Alexander III, Borodino, Orel, Osliavia, Veliki, Navarin y Nakinov. A continuación, los buques del almirante Nebogatov, Nicolás I, Apraxin, Zeniavin y Usakov. Los tres, como ya dijimos, lentos y viejos acorazados costeros. Como en las batallas de antaño, los buques se cañonearon los unos a los otros aprovechando que sólo los separaban 5.000 metros. Los proyectiles iban y venían como pelotas en un partido de tenis, muchos de ellos impactando de lleno en sus objetivos. El primer buque en verse obligado a abandonar la columna por los daños recibidos no fue ruso, sino japonés. A las 14:25 el Asama, el último de la fila, abandonó la formación. Los japoneses, gracias a su mayor velocidad, comenzaron a adelantarse y a concentrar el fuego en las primeras unidades de Rozhestvensky. A pesar del duro castigo recibido por las demoledoras balas japonesas, los rusos mantuvieron la formación. Cuando Togo se adelantó lo suficiente, viró hacia estribor, o sea, hacia la derecha, atravesando su columna en la proa del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Que le cortó la T a los rusos. La situación, que no era buena para los zaristas, empeoró ostensiblemente ya que el primer buque de la fila, el Suvorov, se encontraba bajo el tiro de toda la escuadra japonesa que comenzó a dispararle a una distancia que variaba entre los 4.000 y 3.600 metros, dependiendo de la posición de los buques en la fila de Togo. Uno de los impactos destrozó el sistema de gobierno obligando al buque insignia a salir de la formación. Otro certero cañonazo destruyó el puente de mando, hiriendo al almirante Rozhestvensky, que fue evacuado bajo cubierta. El comando quedó transferido al Alexander III, el segundo navío de la columna, que al igual que el tercero, el Borodino, no era más que una ruina humeante. La siguiente nave, la Orel, aún estaba más o menos incólume, pero la quinta, la Osliavia, estaba inmóvil y fuertemente escorada. Para ver en detalle lo vivido en esos buques, vayamos a bordo de uno de ellos, el Osliavia, y retrocedamos unos minutos, al comienzo del duelo de artillería. El Osliavia, el quinto buque de la columna, era el buque insignia del segundo grupo. Rozhestvensky había dividido sus 12 buques en 3 escuadras. La primera estaba comandada por él y formada por los 4 nuevos acorazados de la clase Borodino. La segunda, liderada por el acorazado Osliavia, también tenía los acorazados Veliki y Navarin, y al crucero blindado Nakimov. El tercer y último grupo estaba integrado por los buques obsoletos que ya hemos mencionado varias veces. Para cumplir con su cometido de sesgar muchas vidas, la Parca, con su esquelético rostro, hoz y túnica negra, llegó a la batalla a bordo de los Liavia. La primera alma de Tsushima la recolectó a bordo de ese buque, la del almirante Feckelsang, comandante del segundo grupo, que había fallecido varios días antes de cáncer. Intuyendo lo que se avecinaba, la muerte esperó pacientemente agazapada en la cofa del buque. Cuando los japoneses terminaron de hacer su giro en alfa y dispararon sobre los rusos, más o menos a las 14:10, el Osliavia comenzó a recibir disparo de 2 acorazados y 2 cruceros nipones que lo encuadraron en sus telémetros. Los daños no tardaron en aparecer. Uno de los telémetros rusos, esa especie de prismático gigante que sirve para medir la distancia a los buques enemigos, fue destruido junto a los cables que conectaban los cañones principales de 252 milímetros con el sistema de control de tiro. Otro de los disparos cercenó el mástil de proa, despertando a la muerte que comenzó a volar de barco en barco, hoz en mano. Otra lluvia de esos endiablados proyectiles japoneses dejaron fuera de combate la torre de cañones de proa y 3 de los 5 cañones de 152 milímetros de babor. Bien, como hemos visto, el castigo recibido por el Oslavia fue rápido, intenso e incapacitante. Como su torre de proa estaba dañada, cuando Togo cortó la T, el Oslavia no pudo disparar ni un solo tiro contra los japoneses. Lo que sí hizo fue seguir recibiendo cañonazos de proa a popa y de babor a estribor. Las esquirlas de un proyectil barrieron el puente de mando matando al timonel y muchos otros tripulantes. Esto ocasionó que el buque saliera de la formación, aunque no por ello se libró de continuar siendo acribillado por la artillería japonesa de grueso, mediano y pequeño calibre. De esa granizada de balas de distinto tamaño, las más dañinas fueron una seguidilla de obuses de 305 milímetros que solo 15 minutos después del inicio del bombardeo nipón habían agujereado el casco a la altura de la línea de flotación. El peor de todos esos agujeros fue el de proa, porque el avance del buque inyectaba muchísima agua dentro del barco. El agua embarcada por babor hizo que el buque escorara peligrosamente hacia ese lado. Para compensar la inclinación, el comandante ordenó inundar un compartimiento a estribor. Esto tuvo una consecuencia no contemplada porque el mayor peso hundió aún más el buque, empeorando la estabilidad. La inclinación aumentó hasta que las chimeneas del barco tocaron el agua. A las 15:15, el capitán articuló esas palabras que ningún marino quiere decir. Abandonen el barco. Pocos minutos después, con la hélice de estribor aún girando, el Oslavia se hundió en el mar del Japón. A bordo quedaron 470 hombres, incluyendo a su capitán, que no abandonó ni el buque ni su puesto en el puente de mando. Calvarios como este se repitieron en todos los buques zaristas. Pero con esto no queremos decir que los japoneses dispararan como si estuvieran en las casetas de una feria de pueblo, sin oposición. No, a pesar del duro castigo, los rusos devolvieron los golpes acertando en muchas ocasiones, pero con esas granadas que, como ya dijimos, o no estallaban, o lo hacían con poca potencia en unos buques sólidos y correctamente blindados. Bajo el comando del Alexander III, los buques que aún podían navegar viraron dos veces tratando de dar esquinazo a los japoneses, pero la veloz columna de Togo cortó en al menos otra oportunidad la T a los rusos. Hacia media tarde, una espesa mezcla de humo y niebla obligó al almirante japonés a suspender el fuego. Presa del caos y de la confusión, la formación rusa se deshizo en varios trozos y desapareció gracias a la escasa visibilidad. Poco después, una flotilla de cruceros nipones descubrió a la tercera escuadra rusa que había quedado atrás para proteger a los buques auxiliares. Los rusos, defendiéndose como leones, dejaron fuera de combate al crucero Naniwa, obligando a los buques japoneses a alejarse. Pero el boato de los disparos y explosiones orientó a Togo hacia el grueso de la flota rusa, que estaba tratando de escapar. Durante esa pausa en la lucha, el almirante Rozhestvensky, con una esquirla en el cráneo, un hueso de la espalda fuera de lugar, el fémur derecho roto y una arteria a la altura del tobillo sesgada, fue transferido al torpedero Bujnik. El segundo round de artillería fue demasiado para los buques zaristas, que comenzaron a sucumbir uno tras otro. A las 19, el Alexander III se colocó de lado y se hundió con casi toda la tripulación. Más o menos a esa misma hora, la Borodino deambulaba sin rumbo bajo el incesante fuego japonés. El recordado capitán Serebrennikov se mantenía en su puesto de mando. A pesar de haber perdido una mano y parte de los músculos del cuello, seguía bramando órdenes en agónico y fútil frenesí guerrero. Su inmolación se materializó cuando un disparo japonés explotó dentro del pañol de municiones, haciendo saltar por los aires al enorme acorazado y a toda su tripulación. El sol tras el horizonte marcó el final de la etapa diurna de la batalla. Aprovechando la oscuridad reciente, dos columnas rusas trataron de continuar hacia el norte. En un grupo navegaban los navíos Nicolás I, Orel, Senyavin y Apraksin. Un poco más rezagados iban el Veliki, el Usakov, el Navarin y el Nachimov. Antes de que la sombra lo abarcase todo, los torpederos japoneses se abalanzaron como tiburones sobre las sangrantes presas rusas, pero el mal tiempo evitó que sus torpedos hicieran blanco. Durante la noche se produjeron numerosos intercambios de disparos. Cuando amaneció, la columna de vanguardia se vio rodeada de acorazados y cruceros japoneses que continuaron su metódica labor de demolición naval. A las 10:30, el almirante Nebogatov, comandante de ese grupo, ordenó cesar el fuego e izar tres banderas alfabéticas, la X-Ray, la Golf y la Hotel, es decir, la X, la G y la H, que, en código, significaba «Nos rendimos y queremos parlamentar». A pesar de la señal, Togo continuó disparando. Sobre este extraño comportamiento existen dos versiones. La primera, que la Armada japonesa no conocía el código. Esto es poco probable ya que había sido una invención inglesa que estaba vigente desde 1857. La segunda dice que Togo, en una especie de éxtasis guerrero samurái, no aceptó la rendición a pesar de los ruegos de sus subalternos para que cesara el fuego. Extrañados por el comportamiento del enemigo, los rusos izaron una bandera blanca. Nada. Los japoneses continuaron disparando. Lo único que sacó a Heihachiro Togo de su paroxismo destructor fue ver ondear su propia bandera en los buques enemigos. Nebogatov, desesperado por la inútil pérdida de jóvenes vidas, ordenó izar las banderas japonesas. El mensaje llegó y Togo ordenó cesar el fuego. Los buques del segundo grupo nocturno se separaron y trataron en vano de escapar en solitario. La Usakov, alcanzada por los cruceros Iwate y Yakumo, se autohundió. El crucero Monomach hizo lo mismo, pero con una solemnidad tal que al desaparecer entre las aguas, los marineros japoneses que presenciaron el triste espectáculo entonaron un antiguo canto de guerra en honor al moribundo enemigo. Otro que también se autohundió fue el Svietlana. En cambio, en el Veliki, los tapones con los que habían cerrado durante el combate los agujeros del casco cedieron, haciendo que el buque se hundiera. El acorazado Navarin fue rematado por torpedos japoneses. Su comandante, el barón Vietingov, se negó a abandonar el puente hundiéndose con su barco. El crucero Nachimov se hundió a las 5 de la mañana. El Dmitri Donskov sucumbió a una encerrona japonesa. A bordo del Brodsky estalló un motín después de transferir al almirante Rozhestvensky al destructor Viedov. Los marineros, esgrimiendo una revolución, se hicieron con el mando del buque y lo llevaron a Shanghái, donde fueron internados. Otras muchas unidades menores fueron hundidas por los nipones. Las únicas dos naves que alcanzaron Vladivostok fueron los torpederos Krasnik y Bravik. Dos buques de una flota de 50 unidades. El destructor en el que navegaba el maltrecho almirante Rozhestvensky fue capturado por los japoneses, que transportaron al comandante ruso a un hospital. Pasado unos días, Togo lo visitó y le presentó sus respetos. Rusia quedó en estado de shock con la derrota. Cuando Rozhestvensky regresó, fue culpado de todo y condenado al ostracismo. La gran victoria, que dejó atónito al mundo entero, no comportó mayores ganancias para Japón. Los americanos y británicos se sintieron amenazados por los japoneses, así que intervinieron y obligaron a las partes a negociar un acuerdo de paz que aportó magros resultados al titánico esfuerzo bélico nipón. No conquistaron mucho más de lo que tenían antes de la guerra. Corea, la mitad de la isla Sachalin y el derecho a poder arrendar por Arthur cuando los rusos finalizaran su contrato de arrendamiento firmado con los chinos, cosa que ocurriría en varias décadas. El presidente Theodore Roosevelt ni siquiera hizo que Rusia pagara compensaciones de guerra a Japón, algo usual en los acuerdos de paz de la época. La frustración y enfado que sentían los japoneses por los occidentales antes de la guerra crecieron a niveles estratosféricos. En Rusia, la derrota también hizo crecer la frustración y el enfado, pero no contra Japón. El resultado de la guerra consolidó el malestar que el pueblo sentía por sus gobernantes y por las clases acomodadas de su sociedad. Tal y como reseñamos en los antecedentes, las ansias de cambios ya existían desde mucho antes. 4 meses antes de Tsushima, el 22 de enero de 1905, la policía zarista disparó contra manifestantes que se dirigían hacia el Palacio Imperial para pedir mejoras sociales y salariales. 200 personas murieron y 800 resultaron heridas. La matanza fue mantenida en secreto a la flota para que los marineros que estaban atravesando medio mundo no se sublevaran. Cuando Japón emergió victoriosa de la guerra, más protestas como esas surgieron en todas partes, acompañadas de huelgas, asesinatos y quema de fábricas y granjas. Esa ola de agitación social y política, conocida como la Revolución Rusa de 1905, obligó al zar a instaurar una monarquía constitucional. En la práctica, el nuevo sistema político continuó siendo el mismo absolutismo de siempre, pero con otro nombre. ¿Y cuál fue la consecuencia de cambiar todo para que no cambiara nada? Una revolución más grande y potente, la de 1917, que acabó con el zar y refundó Rusia, transformándola en la Unión Soviética. China, Japón, Rusia y Corea. Cuatro países mencionados en nuestra sección histórica. En actualidad, de eso se trata esta sección de Zafarrancho Podcast Actualidad, no hay escenario de una posible tercera guerra mundial que no contemple alguna de esas naciones, sino las incluya a todas. No es que vislumbremos un conflicto global, pero la zona está sembrada de esos polvorines regionales que cuando estallan en la sucesión correcta, encienden el planeta entero. Echemos un vistazo a algunos de los candentes asuntos que enturbian las relaciones de esos países. Para eso usaremos como punto focal a Japón, país que inició la guerra ruso-japonesa de 1904. Esto está siendo comentado en diciembre de 2014. Hacemos la observación para aquellos que escuchen esto dentro de algunos años. Entre China y Japón tenemos una amarga disputa por un archipiélago situado en el mar de la China Oriental llamado Islas Senkaku por Japón e Islas Diaoyutai por China. Bueno, por China y Taiwán, que también las reclama, aunque los más beligerantes en este conflicto son China y Japón. El grupo formado por 5 pequeñas islas y 3 rocas queda a 140 kilómetros al noreste de Taiwán. También distan 170 kilómetros de la tierra japonesa más cercana y 330 kilómetros de China. Estas islas, cuyas primeras referencias escritas aparecen en documentos chinos muy antiguos, siempre estuvieron deshabitadas. La primera soberanía oficial sobre ellas la ejerció Japón como resultado de su victoria en la Primera Guerra Chino-Japonesa. En el Tratado de Shimonoseki de 1895, el que puso fin a la Primera Guerra Sino-Japonesa, estipuló que la isla de Formosa, la actual Taiwán, quedaba bajo soberanía de Japón junto a todas sus islas. Y en esa vaga e imprecisa frase se entendía que el archipiélago de Diaoyutai iba incluido. La gente no aprende. O tal vez sí. Cuando redactan documentos siempre dejan ambigüedades que luego dan pie a largos conflictos. Basándose en eso, China esgrime que esa frase no incluía ese grupo de islotes. La isla más grande solo tiene 4 kilómetros cuadrados. Si son tan pequeñas y aisladas, ¿por qué las desean 3 países? Porque otorgan decenas de miles de kilómetros cuadrados y cúbicos de superficie marina, aguas marinas, suelo marino y corteza terrestre. En sus aguas campan densos bancos de peces de todo tipo, En el suelo marino, el manganeso rueda en bolitas llamadas nódulos marinos que pueden extraerse prácticamente con la manguera de una aspiradora, y en el subsuelo abundan el gas y el petróleo. Concluida la Segunda Guerra Mundial, Japón se desvinculó de Taiwán, pero no de la Senkaku. A partir de los años 60, las dos Chinas comenzaron a reclamarlas, cada vez con mayor vehemencia, hasta llegar a las batallas sin disparos que tenemos hoy día, cuando buques y aviones de China, Taiwán, Japón y Estados Unidos navegan o vuelan alrededor de las islas enseñando sus armas para ver quién la tiene más grande. Veamos ahora qué enturbia las relaciones entre Rusia y Japón. Entre esos dos países existe una situación muy pintoresca. Como vimos en este episodio, después de la guerra ruso-japonesa, ambos países firmaron un acuerdo de paz, gracias a la mediación estadounidense. Luego, a partir de la Revolución de 1917 y con Rusia convertida en la Unión Soviética, ambas naciones volvieron a luchar entre sí. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió la soberanía al sur de la gran isla de Sajalín y sobre todas las islas Kuriles, que son dos tiras de tierra situadas al norte del Japón actual, parecidas a antenas. La de la izquierda es la larga y estrecha isla de Sajalín. La de la derecha es una larga cadena de pequeños trozos de tierra llamadas Islas Kuriles. Bien, ambas áreas fueron anexadas a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y, por consecuencia, a la Rusia actual. Pero Japón no lo reconoce, y por eso no firmó ningún acuerdo de paz con la Unión Soviética en 1945. Ni entonces ni después. Técnicamente, Japón y Rusia aún están en guerra. Con altibajos, las relaciones entre ambas naciones han sido y siguen siendo muy tensas. ¿Y qué decir de las relaciones Japón-Corea? Las dos Coreas. Aquí el asunto tiene aristas sociales, ideológicas, territoriales y económicas. Un ménage à trois a bordo de un carro que recorre una larga, empinada y violenta montaña rusa diplomática. Como resultado de la guerra de 1904, Japón consolidó el derecho a colocar Corea bajo su esfera de influencia. A partir de 1910, los nipones se dejaron de medias tintas y anexaron la península a su imperio usándola como fuente de materias primas y mano de obra. Para el final de la Segunda Guerra Mundial trabajaban en Japón 2.400.000 coreanos en condiciones de semi-esclavitud. De esos, 600.000 permanecieron en Japón. Sus descendientes actuales son llamados Sainichi, una palabra compleja de traducir que podría entenderse como extranjero que está de paso por Japón. Esto, para alguien que ha nacido en Japón, de padre, abuelos y bisabuelos también nacidos en Japón, es algo, cuanto menos, desconcertante. El problema es enrevesado y se complica porque los Sainichi están divididos en dos grupos, los vinculados a Corea del Norte y aquellos relacionados con Corea del Sur. Los primeros son contestatarios y muy activos en la conservación de su herencia coreana. Los otros, que son en mayoría, tratan con fuerza de integrarse en la sociedad japonesa, llegando a mentir o renegar de su pasado con tal de obtener trabajo y aceptación. Otro delicado asunto es el de las esclavas sexuales coreanas reclutadas por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Las dos Coreas reclaman disculpas y compensaciones, pero Japón se niega diciendo que no existe evidencia suficiente a pesar de las peticiones oficiales enviadas al gobierno japonés por parte del Congreso norteamericano y del Parlamento Europeo. Ahora bien, también hay movimientos integradores. El más exitoso fue el Mundial de Fútbol del año 2002, que buscaba limar las asperezas ancestrales entre el archipiélago y la península. Al menos con su mitad sur, porque Japón no reconoce la existencia de Corea del Norte. Con ese país Japón mantiene un peligroso tira y afloja con una cuerda que está amarrada nada más y nada menos a las bombas atómicas que Corea del Norte posee. Otro gran proceso integrador es el enorme comercio bilateral entre Corea del Sur y Japón. Este intercambio es tan grande que existe un proyecto para construir un túnel subterráneo como el que une Inglaterra con Francia. Ese túnel haría escala, por así decirlo, en la isla de Tsushima. Regresando a las desavenencias entre los dos países, como con China y con Rusia, Japón también mantiene una disputa territorial con Corea del Sur por un microscópico archipiélago que da derecho sobre ricas zonas de pesca y reservas de metano en el subsuelo marino. La soberanía de esas islas la ejerce Corea. El nombre del archipiélago es Rocas Liancourt, que os puede dar una idea de lo pequeño que es. Otro conflicto, esta vez etimológico, gira en torno a un nombre. Las dos Coreas han establecido un frente común contra los nipones en relación al cuerpo de agua que los separa, comúnmente conocido como Mar de Japón. Corea del Sur sostiene que se llama Mar del Este. Su vecino del norte quiere imponer el nombre de Mar del Este de Corea. Cada vez que se produce una reunión sobre estandarización de nombres geográficos en la ONU, en la Organización Hidrográfica Internacional o en cualquier foro especializado, los enviados de esos tres países aparecen con toneladas de documentos que respaldan su posición. Poco a poco, Corea del Sur ha logrado que al nombre imperante, Mar de Japón, se le coloque al lado, entre paréntesis, Mar del Este. Por el momento nadie ha usado el nombre propuesto por Corea del Norte. Esperemos que todas estas fricciones antes mencionadas no generen chispas que enciendan el planeta. Pero hoy por hoy, con Rusia contra las cuerdas por el embargo occidental consecuencia de su actuación en Ucrania, con China inyectándole esteroides a sus fuerzas armadas para controlar los mares que bañan sus costas, con las dos Coreas siempre al filo de la navaja, con Estados Unidos siempre merodeando por ahí, y con Japón manteniendo tensas relaciones con todos sus vecinos, después de 110 años, la paz no ha logrado consolidarse en la región. Soy de esas personas que visitan lugares históricos relacionados con guerras o batallas. Si habéis respondido que sí, en esta sección, la de ocio, os recomendaremos tres lugares que os transportarán como máquinas del tiempo hasta la batalla de Tsushima. También hablaremos de dos películas, las únicas que hemos logrado encontrar relacionadas con nuestra sección histórica. Y de un juego de mesa. O de tablero, o de suelo, depende de dónde se coloquen las piezas. Antes de entrar en materia, aprovecharemos para hacer algunos anuncios y dar nuestros métodos de contacto. Primero, emitiremos un aviso de temporal. Se avecinan tiempos duros en lo que a difusión de contenido en Internet se refiere. Amenazas de índole técnica, política o económica se ciernen sobre la red. Un ejemplo lo tenemos con el servicio de feed de Google, FeedBurner, gracias al cual muchos de vosotros recibís este programa automáticamente. Se dice que desaparecerá. Existen otros ejemplos que no detallaremos. Comentamos esto porque si dejáis de recibir nuestros episodios, no lo interpretéis como abandono de parte nuestra. No. Cuando no publiquemos más, si es que ese momento llega, lo avisaremos por esta vía. Arriaremos nuestra insignia como Dios o la tradición manda, con un anuncio oficial y, si es posible, con una ceremonia al más puro estilo castrense. Si no hay anuncio por parte nuestra y dejáis de recibir Zafarrancho Podcast, visitad nuestro blog. Allí os mantendremos al tanto de la anomalía y os reconduciremos a los lugares en los que podréis encontrar nuestros programas. Pasando a otro asunto, queríamos agradeceros la asistencia, en persona o por internet, al directo que realizamos el 25 de octubre en Barcelona, junto a nuestros amigos de Histocast. Debemos reconocer que pasar de grabar en solitario a hablar en una sala repleta de gente y en directo para el mundo entero fue impactante. Pero superado el miedo inicial, pudimos divertirnos y entretener a los presentes, sobre todo cuando realizamos una ceremonia de invocación que materializó a nuestra mascota Zafarranchito, ante la sorpresa de todos los presentes. Un momento muy divertido. El video está disponible en nuestra web. Hablando de colegas podcasters, hace poco fueron entregados los premios Bitácoras 2014, en el que resultó ganador Memorias de un Tambor. Felicitamos efusivamente a su responsable, José Carlos Gracia, por obtener esa distinción. También felicitamos a los demás clasificados y en particular a Istocas, que, gracias a su campaña y al apoyo de muchos de vosotros, tanto Istocas como nosotros quedamos muy bien clasificados. Para el próximo año nuestra aspiración será la misma que la del 2014, es decir, entrar en la lista final. Eso nos da mucha difusión y nos permite llegar a más aficionados a la historia. Continuando con el tema del ocio auditivo, queremos invitaros a todos a una quedada podcastera gallega que aún no tiene nombre ni fecha definitiva. Con respecto al primero, se está pensando en algo así como podcast y mariscos, o podcast y comilona. Por ahí va. ¿Y por qué ese nombre? Porque nos reuniremos en el restaurante La Lonja Bella, en Marín, provincia de Pontevedra, a pocos metros de la Escuela Naval de la Armada Española, en cuyos muelles hace año y medio le fue otorgado a Zafarranchito, nuestra mascota viajera, un diploma de tripulante del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Regresando a la quedada, a muchos sonará el restaurante porque pertenece a Manuel Mendaña, conductor del exitoso podcast La Cocina Perfecta. Nuestro colega podcaster está negociando desde ahora con los mejores pescadores, mariscadores, ganaderos y granjeros para ofrecer a los asistentes lo mejor de la gastronomía gallega. También envió avisos a las cerveceras de Galicia y del norte de Portugal para que preparen un plan especial de fabricación y abastecimiento. Como veréis, todo está previsto. Podrá asistir cualquier oyente o podcaster, pero eso sí, y como es comprensible, antes deberá confirmar su asistencia. Si vivís en Galicia, el norte de Portugal, Asturias o León, podréis acercaros sin viajar mucho. Y si estáis más lejos, el amplio preaviso permitirá organizaros, porque la reunión será en febrero. La fecha definitiva la comunicaremos en nuestra sección titulada Quedadas, de nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. En el blog también encontraréis fotos y entradas sobre lo reseñado en este programa. Otras formas de interactuar con nosotros son por Facebook, Twitter y correo electrónico, con las cuentas @zafarranchopod y zafarranchopodcast@yahoo.es. Recordad que nos encanta recibir cualquier comentario o fotografías de nuestra mascota Zafarranchito en donde os plazca. Últimamente Zafarranchito está muy activo, paseando con muchos de vosotros. Muchas gracias por invitarlo y por enviarnos las fotos. Finalizados los avisos, regresemos al tema de la sección, ocio. Las tres actividades lúdicas que os tenemos son muy interesantes. Empezaremos con el juego. Hablemos del juego. Sin tomar en cuenta un par de antiguos videojuegos sobre Tsushima, existe un moderno e interesantísimo juego de miniaturas llamado Battlefield 1900, centrado en la guerra naval del período pre-Dreadnought, entre los años 1890 y 1905. Este juego es obra del portal The War Times Journal, que ofrece escritos, mapas, documentos históricos y también, ahí es lo que nos interesa, juegos de guerra con miniaturas. Esos juegos abarcan muchos períodos o sucesos históricos, como el napoleónico, la batalla de Trafalgar, la guerra de secesión, las dos guerras mundiales y el período pre-Dreadnought, que incluye las batallas del Mar Amarillo y la de Tsushima. La información puede descargarse gratuitamente. Lo que sí hay que comprar son las miniaturas de los buques rusos y japoneses, individualizados y diferentes uno del otro. El Mikasa, el Asahi, el Borodino, el Cesarevich, entre muchos. También incluyen destructores y torpederos. Las miniaturas de los acorazados y cruceros son muy fidedignas y tal y como se hace con el Warhammer, el jugador debe pintar los buques. Para jugar se siguen las reglas disponibles en la web. Hay plantillas de maniobras, plantillas de ángulos de tiro, tablas de alcance, tablas de daños infligidos y recibidos, y tablas de recuperación o control de daños, además de formularios para controlar los buques propios. Como en la vida real, las maniobras están regidas por las leyes de la física y las artes militares. El Battlefield 1900 es una manera distinta de pasar el tiempo o de aproximar a los hijos a la historia. La dirección es www.wtj.com/games/Battlefield 1900. Pondremos una entrada con el enlace en nuestro blog. Cambiando al séptimo arte, las películas relacionadas con la guerra ruso-japonesa que logramos encontrar son dos, ambas superproducciones japonesas. La primera es 203 Kochi, conocida en Occidente como la Batalla de Port Arthur. 203 Kochi, que quiere decir Colina 203, es una película épica de 1980 de más de 3 horas de duración dirigida por Toshio Masuda y que narra, con lujo de detalles, sin escatimar recursos y con centenares de extras, los intentos del ejército japonés para conquistar las fortificaciones y trincheras con las que los rusos defendían una colina de 203 metros situada al norte de Port Arthur. Desde esa elevación se dominaban claramente tanto los accesos a la ciudad como los muelles de Port Arthur situados a retaguardia. La historia del film gira en torno a dos oficiales, un maestro enrolado como teniente y el comandante del ejército sobre el terreno, el general Nogi Maresuke. De esa manera el film, que se comporta también como un documental, describe el sitio y toma de Port Arthur desde dos puntos de vista, desde el cuartel general japonés y desde el terreno de combate. La película es fidedigna, bien ambientada y rigurosa. Las interpretaciones tienen ese excesivo histrionismo oriental de la época, pero una vez que el espectador se acostumbra, permite ver batallas muy crudas, llenas de detalles y con un exceso de crueldad en pantalla que, en lo personal, nos pareció gratuito y excesivo. Las cargas de infantería contra trincheras y fortificaciones son espectaculares y muy largas, con acciones de hasta 20 minutos de duración. 203 Kochi es muy difícil de encontrar y la recomendamos solo si estáis muy interesados en la guerra ruso-japonesa. El único actor reconocible por espectadores no especializados en cine japonés es Toshiro Mifune, que interpreta al emperador de Japón. De la mano de ese actor pasaremos a la siguiente película, de 1969, producida, protagonizada y dirigida por él mismo, Toshiro Mifune. Se titula La Batalla del Mar del Japón, que es como se conoce en Japón, la Batalla de Tsushima. Este film es la respuesta japonesa a las megaproducciones épicas occidentales de los años 60, como Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Zulu, Yangtze en Llamas o La Batalla de Inglaterra. Se ha criticado la cinta como una especie de collage de escenas creadas para que Toshiro Mifune se luciera, pero la obra es notable. Los efectos especiales fueron hechos con miniaturas y están muy bien logrados. Para el que quiera complementar este podcast viendo los buques, uniformes y comportamientos de los tripulantes rusos y japoneses, la recomendamos ampliamente. Es mucho más fácil de encontrar que 203 Kochi. Antes de pasar al último segmento de esta sección de ocio y de este podcast, el turismo, hablaremos un par de minutos sobre el actor que apareció en ambas películas, Toshiro Mifune. Para empezar, y como curiosidad, diremos que se crió en Port Arthur porque su padre trabajó como fotógrafo en esa ciudad. Tal vez por eso se involucró en las dos películas antes mencionadas. Su padre le enseñó a usar las cámaras y por eso sirvió como fotógrafo aéreo en la aviación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra trabajó en el departamento de fotografía de la mayor productora cinematográfica de Japón. Después de hacer un curso de actuación, Akira Kurosawa lo vio durante un casting masivo y quedó sorprendido con el rudo y varonil aspirante actor. La relación de los dos fue larga y provechosa. En muchos filmes de Kurosawa, Mifune representó samuráis o ronins. Muchos de vosotros lo conoceréis de las míticas Los Siete Samuráis, Yojimbo o Rashomon. Con ayuda de Kurosawa, Mifune creó y pulió el personaje del héroe errante, un individuo de aspecto descuidado, poca moral y muy hábil con las armas. Este tipo de personaje sirvió a su vez de modelo para el tipo de personaje llamado hombre sin nombre, que Clint Eastwood representó en Un puñado de dólares o El jinete pálido. Si enumeráramos las veces que Toshiro Mifune encarnó personajes relacionados con la guerra, como samuráis, soldados, oficiales o emperadores, tardaríamos una eternidad. Para dejar claro el punto y terminar esta breve reseña, diremos que este actor interpretó al almirante Yamamoto en la batalla de Midway y al capitán Tsuruhiko Kuroda en Infierno en el Pacífico. Estas películas hablan por sí mismas. El que no las haya visto ya está tardando. Y ya que mencionamos el Pacífico, si estáis o planeáis ir a Japón, podéis visitar dos lugares relacionados con la batalla de Tsushima. El primero es la propia isla de Tsushima, que, además de los tradicionales templos japoneses, está salpicada de fortificaciones de los tiempos de la guerra ruso-japonesa. Esos fortines también se usaron en las guerras posteriores. Entre los museos de la isla hay uno dedicado a los intentos de invasión de Japón desde Corea, en particular las invasiones mongolas que, claro, pasaban por esa isla. También están las instalaciones de una base de torpederos. La visita a las fortificaciones se hace en plan senderista, porque muchas de ellas están en medio de las colinas, invadidas por la naturaleza. A pesar de estar abandonadas, atraen a cientos de personas interesadas por esa fenomenal batalla librada por colosos de hierro y acero muy cerca de sus costas. Por cierto, el más importante de esos colosos aún puede visitarse. Nos referimos al acorazado Mikasa, que después de sobrevivir a dos guerras y al más enconado rencor, renació como un fénix marino, convirtiéndose en museo. El Mikasa fue construido en los astilleros Vickers de Inglaterra. Entró en servicio en 1902 y sus más de 15.000 toneladas, tecnología de punta, grueso blindaje y gran cantidad de cañones lo convirtieron en el mejor buque de la contienda. El bautismo del Mikasa no fue con champaña, sino con sangre de sus tripulantes durante el segundo día de la batalla de Port Arthur, narrada en nuestra sección histórica. Como recordaréis, cuando Togo acercó sus grandes buques para rematar lo que él creía había sido un exitoso ataque nocturno de sus torpederos, se encontró con la desagradable sorpresa de que los rusos no estaban ni desmoralizados ni desorganizados. El enemigo había zarpado para hacerle frente apoyado por su poderosa artillería costera. Cuando Togo dio la orden de retirada, el Mikasa había recibido dos impactos rusos que hirieron a 7 personas. Como nave insignia, la Mikasa estuvo presente en todas las acciones de la guerra ruso-japonesa. Como líder de la columna en la batalla del Mar Amarillo, el Mikasa estuvo en la mira de muchos artilleros rusos, razón por la cual recibió 20 cañonazos, cuyas principales consecuencias fueron la inutilización de la torreta principal de popa y 125 bajas entre la tripulación. En la batalla de Tsushima, después de salir del crítico giro en alfa ordenado por el almirante Togo, este acorazado fue el primero en disparar contra la flota zarista. Tal y como sucedió en la batalla del Mar Amarillo, ser el primero de la columna le hizo recibir un buen número de cañonazos. Una hora después, con la flota rusa seriamente dañada, el Mikasa había encajado 6 salvas de 380 milímetros, 6, y 19 de 152 milímetros. Unos resultados que hablan muy bien de los artilleros rusos dadas las terribles escenas de muerte y destrucción a bordo de la flota zarista. Pero el Mikasa era un navío orgullosa y magníficamente fabricado en Gran Bretaña. Su blindaje y el poco poder destructor de los proyectiles rusos lograron que el acorazado japonés no sufriera daños de consideración. Todo esto ocurrió antes de que Togo cortara la T a Rochevsky. De haber tenido los rusos buena munición, el resultado podría haber sido distinto. Pero no todo era perfección absoluta en el buque japonés. Hacia las 4 de la tarde, un proyectil de 380 milímetros disparado por la torreta de proa explotó en la boca del cañón, sin consecuencias. El fallo se repitió a las 18:04, dejando la torreta de popa fuera de servicio durante 3 cuartos de hora. Pero el Mikasa era un buque con recursos. Comportándose como un samurái, el enorme navío llegó a disparar 3 torpedos con sus tubos situados dentro del casco, que no llegaron a dar en el blanco. De los 40 proyectiles rusos que impactaron al Mikasa, solo uno logró destruir una de sus armas al entrar por la tronera de un cañón de 152 milímetros. Al final del enfrentamiento, el Mikasa disparó 124 salvas de 380 milímetros, superado únicamente por el Asahi, que lanzó 142. Las bajas a bordo del Mikasa no se conocen con precisión, pero el total japonés en Tsushima sí, 590 heridos y 110 fallecidos. Las bajas rusas fueron 4.380 muertos y 5.917 prisioneros. Los rusos perdieron 21 buques, los japoneses, en cambio, 3 pequeños torpederos. Paradójicamente, 6 días después de firmado el acuerdo de paz con los rusos, el Mikasa se hundió en el muelle de la base naval de Sasebo, cuando un fuego accidental hizo estallar su depósito de municiones. 251 tripulantes murieron en el accidente. 2 años después, reflotado y reparado, volvió al servicio activo actuando en la Primera Guerra Mundial y en la intervención extranjera durante la Guerra Civil Rusa, en apoyo a los rusos blancos, los contrarrevolucionarios prosaristas. Ya viejo y obsoleto, el Mikasa fue comisionado como buque de defensa costera en 1921. En 1923 fue dado de baja para ser destruido en cumplimiento del Tratado de Limitación de Flotas, firmado en Washington. Pero a petición de Japón, las potencias aceptaron que el Mikasa permaneciera como monumento a la memoria de la guerra ruso-japonesa. Y si creéis que a partir de ahí todo fue paz y sosiego para el veterano buque, os equivocáis. En 1923, cuando comenzaba su nueva etapa como un museo en un muelle de Tokio, su casco fue alcanzado y partido por una terrible onda de choque. ¿Una bomba? ¿Un torpedo? ¿Un cañonazo? No, un terremoto. Fue obra del gran terremoto de Kanto, el peor en magnitud si no contamos el de 2011. La tierra tembló por más de 4 minutos con una fuerza 7.9 en la nueva escala que sustituyó a la de Richter. Y el Mikasa, zarandeado como un barquito de juguete en el muelle, se hundió, con el casco rasgado e inundado. Nadie reparó en él porque Tokio se transformó en una ciudad de película apocalíptica, con caos y disturbios por todas partes. La gente se desesperó tanto que se la tomó con los coreanos que vivían y trabajaban en Tokio. Convertidos en chivos expiatorios, se produjeron muchos linchamientos de esos extranjeros. Reflotado, el Mikasa fue transferido a los muelles de Yokosuka, en la entrada de la bahía de Tokio, donde actualmente funciona una base naval norteamericana. El buque fue colocado en un dique que posteriormente fue rellenado con tierra. Aunque estaba y sigue estando al lado del agua, no flota. Los trabajos fueron concluidos en 1925 y el buque, con su proa apuntando hacia el Palacio Imperial, quedó como la atracción principal de un hermoso parque. El tiempo pasó, otra guerra llegó y al Japón devastó. Doblegado y humillado, el imperio japonés quedó bajo mandato norteamericano. La Unión Soviética, miembro de la alianza que derrotó al Japón, exigió a los norteamericanos que desmantelaran el Mikasa porque atentaba contra la memoria y el orgullo ruso. Los japoneses, por su parte, se aferraban al Mikasa porque era un símbolo de tiempos mejores. Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados, aceptó que la ciudad de Yokosuka conservara el Mikasa con la condición de que le fuera removido todo excepto el casco. La concesionaria que se hizo cargo del parque se aprovechó de la situación y vendió los cañones, mástiles, puentes, chimeneas, anclas y cadenas. Todo menos el casco fue vendido. Y sobre la desnuda cubierta construyeron un acuario y una gran barraca de feria de pueblo con una pista de baile dentro. El Mikasa, despojado de su honor y simbolismo, no era más que un tugurio encallado en la desidia y la usura. Años después, cuando la pista de baile y el acuario pasaron de moda y cerraron, El otrora glorioso navío se había convertido en un cascarón olvidado y oxidado. La espectacular recuperación japonesa de la posguerra no solo fue económica. La autoestima japonesa también renació y gracias a ella el Mikasa fue rescatado. En 1961, en solemne ceremonia, el príncipe Masahito Yoshi cortó la cinta al pie de la escalinata del recién restaurado acorazado Mikasa. Y ese es el museo que tenemos disponible hoy día, en el puerto de Yokosuka, uno de los municipios que conforman la gigantesca área urbana de Tokio. Está abierto todo el año excepto los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Las entradas cuestan 600 yenes, 500 si se es mayor de 65 años, 300 si se tiene entre 15 y 18 y gratis para menores de 15 años. Los niños por debajo de 9 años deben ir acompañados. Colocaremos enlaces y fotografías en nuestro blog. El acorazado y el parque son espectaculares. Ahora vayamos a la otra punta del continente euroasiático para situarnos en el muelle Petrogradskaya, en San Petersburgo, Rusia, justo al lado del crucero Aurora, nuestra última etapa en este episodio dedicado a esos colosos marinos de finales del siglo XIX y principios del XX, y a sus valientes y sufridos tripulantes. El Aurora fue un crucero protegido de 6.731 toneladas que formó parte de la segunda división del Pacífico comandada por el almirante Zinovy Rozhestvensky. Durante su largo servicio ha tenido varias configuraciones de armamento, pero en Tsushima alineaba 8 cañones de 152 milímetros como armamento principal, 24 de 75 milímetros, 8 de 37 y 3 tubos lanzatorpedos, 2 de ellos en el casco, bajo la línea de flotación. Afectado por la corrupción durante su construcción, cuando el buque entró en servicio en 1903, sus máquinas no podían ni mover un molinillo de café. Mientras Togo asediaba o destruía a los buques de la primera división del Pacífico, el Aurora era reformado a pesar de ser un buque recién construido. Las obras estuvieron listas justo a tiempo para que pudiera formar parte de la peregrinación marinera a través de medio mundo que vosotros, estimados oyentes, ya conocéis. Debemos resaltar que la Aurora se vio entre los buques afectados durante el incidente del Banco Dogger en el Mar del Norte. Sus tripulantes repararon los desperfectos aquí, en Galicia, en la ensenada de Bueu, en Pontevedra, muy cerca de donde celebraremos la reunión podcastera del próximo febrero. Como todos los buques de la segunda y tercera divisiones del Pacífico, el Aurora la pasó muy mal en la batalla de Tsushima. En particular su comandante, el capitán Eugene Yegorev, y 14 tripulantes caídos en combate. El segundo comandante, a pesar de sus heridas, se hizo cargo del Aurora, que rechazó con sus cañones los torpederos japoneses que atacaron a los buques rezagados durante la noche del 27 de mayo. Gracias a la confusión del 28 de mayo, segundo día de combates, el Aurora pudo navegar hacia el sur y encontrar refugio en Manila, territorio controlado en esa época por los Estados Unidos. Después de ser liberado, el Aurora regresó al Báltico y fungió como buque escuela para los cadetes de la Academia Naval Zarista. Durante la Primera Guerra Mundial fue una poderosa plataforma de tiro contra costa gracias a los 6 cañones extra de 152 milímetros que le instalaron en 1915, lo que elevó a 14 el total de esos cañones. En 1916 fue enviado a San Petersburgo, cuyo nombre había sido cambiado a Petrogrado, en un fútil intento del zar Nicolás de apaciguar a las encolerizadas masas populares que clamaban pan y paz. Por estar en el muelle correcto, a la hora correcta, el Aurora pasó a la historia. Durante los convulsos acontecimientos de octubre de 1917, su tripulación se sublevó, formó un comité y se declaró bolchevique. Y a bordo hubo un estallido. Lo decimos literalmente, porque uno de sus cañones fue el que disparó la salva de fogueo que sirvió como señal para asaltar el Palacio de Invierno, el inicio oficial de la Revolución de Octubre, principio del fin para el zar Nicolás II y la larga autocracia de los Romanov. Después de defender a la incipiente Unión Soviética contra la intervención extranjera que apoyó a los contrarrevolucionarios rusos blancos, el Aurora pasó a la reserva. En 1922 volvió a ser incorporado como buque escuela, realizando muchos cruceros de instrucción por el Báltico. Cuando la Segunda Guerra Mundial lo alcanzó, estaba atracado en Leningrado, la antigua Petrogrado, antes llamada San Petersburgo. Incapaz de escapar de la sitiada ciudad, sus cañones fueron desembarcados y usados como defensa terrestre. Durante la contienda, el buque fue blanco de innumerables ataques de la Luftwaffe. Para 1945, el Aurora continuaba amarrado al muelle, pero hundido y semidestruido. Terminada la Gran Guerra Patriótica, como llaman los rusos a la Segunda Guerra Mundial, el Aurora fue reparado y mantenido como monumento a la Revolución de Octubre. Desde entonces ha recibido 28 millones de visitantes en su atracadero del río Neva, en San Petersburgo, la anterior Leningrado, la otrora Petrogrado, que originalmente se llamaba San Petersburgo. Con el Aurora convertido en un exitoso museo, ¿quiere decir que aquí terminan las aventuras de la Aurora? Sí. Y con esto termina la historia de la Aurora y nuestro podcast. Muchas gracias por vuestra escucha. ¡Uf! ¡Qué final tan horroroso!, habrán pensado nuestros nuevos oyentes. Pero no, era una trampa. Nuestros seguidores usuales ya conocen nuestras preguntas retóricas y o capciosas. Repitamos. Con el Aurora convertido en un exitoso museo, ¿quiere decir que aquí terminan las aventuras de la Aurora? No, ni mucho menos. El Aurora no permanecerá por los siglos de los siglos como buque museo. En un momento diremos por qué. Pero antes debemos decir algo muy importante. El crucero Aurora nunca ha sido dado de baja de la Marina Militar, ni de la soviética ni de la rusa. Aunque ha funcionado durante décadas como museo, ha mantenido una tripulación formal, con comandante y todo, regida por las normas y leyes militares. Con eso en mente, y con el centenario de la Revolución de Octubre muy próximo, el Ministerio de Defensa ruso anunció, en enero del 2013, un plan para renovar y devolverle la operatividad al crucero Aurora. ¿Y sabéis para qué? Para que se convierta en el buque insignia de la flota rusa. Esto hará de la Aurora el buque militar en activo más longevo. En caso de guerra no luchará, obviamente, pero aquellos marineros que lo vean en Severomorsk, Kronstadt, Sebastopol o Vladivostok sentirán lo mismo que sintieron sus colegas más de un siglo antes al ver a Makarov a bordo del Novik. Emoción y orgullo. Si deseáis visitar el Aurora en el momento en el que se graba y publica este podcast, finales de 2014, no podréis, ya que desde el 21 de septiembre está siendo repotenciado para volver al servicio activo en 2016. La delicada tarea de reconstrucción fue confiada a los astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo, el mismo que desde 1704 ha construido buques para una nación que, orgullosa, ha logrado sobreponerse a muchas vicisitudes, como también ha hecho Japón, su antiguo enemigo de la guerra de 1905. Nos despediremos con dos marchas militares de la época que hemos visto en este episodio de Zafarrancho Podcast. La primera es Veites Sokoli Orlami, que en ruso quiere decir volad, halcones, como águilas. La segunda, japonesa, se titula Nippon Kaigun y fue compuesta por el músico Sakunosuke Koyama y el poeta Takeki Owada, para que los estudiantes aprendieran los nombres de los buques japoneses que combatieron en la guerra de 1904. Señoras, señores, muchas gracias por escuchar el 11º episodio de Zafarrancho Podcast. Un saludo. Шатрами в поле лагерем стоять. як звейте зор, та ви орлами, о, на горе гаре мой, полетело под шарами, поля лагерем стоят, там стоят. Лагерь, город полотняный, морем улицы шумят, золотою румяной медны маковки горят. Звейте соколы орлами, о, на горе горевой, то не дело под шарами, поля лагерем стоят, да стоят. Там едва заря настанет, строй пехотный зашумит, барабаном не погрянет, и штыками заблестит. Звейте соколы орлами, о, на горе горевать, то ли дело под шатрами, поля лагерем стоят, да стоят. Кипит тогда войною богатырская игра, строй на строй пойдет стеною и прокатится. Ура! Звейте соколы орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами, поля лагерем стоят, да стоят. Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату на отцу. Слава матушке России, слава русскому царю, и солдату молодцу. Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной, и солдату молодцу, молодцу. 海も手囲まれし我が敷島の秋津島外なる敵を防ぐには陸に砲台海に船かばね波に沈めても光る中身のマスラオが守る心のこてつかん。いかでたやすく破られん。名は様々に分かれても、立つ勲は藤の根の勇気に輝く朝日影。不装の空を照らすなり。 君の三つの厳島高千穂高尾高砂ごと仰ぐ心に比べては二高山も名を聞くし大和魂一筋に国に心をつくばさん。 千歳に残す褒めは吉野の花もよそならず。